Muy buenas noches, Covachos. Soy Elizabeth Ugalde y estoy un jueves más con ustedes para platicar el episodio de Ahsoka, que la verdad a mí sí me gustó. He estado escuchando a algunas personas que dicen que estuvo flojón, que es el más flojo de la temporada. A mí la verdad es que sí me gustó, creo que se mantiene, pero bueno, vamos a ver qué opina la mesa. Empezamos. Los saludo de nueva cuenta. Hoy es jueves 28 de septiembre del 2023. Ahora sí ya nos quedan poquitos días de septiembre. Y bueno, justo estábamos comentando atrás de cámaras que hace mucho calor aquí en Ciudad de México. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Denme mi otoño, por favor, mi otoño de antaño. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida desde tierras ibéricas a nuestras compañeras. En primer lugar, le damos la bienvenida. Buenas noches. A señorita Melón. Buenas noches, México. Buenas noches, España. La gente de internet que dice que el capítulo es flojo se equivoca. Solo voy a decir eso. Muy bien, muy bien. También le damos la bienvenida que andaba haciéndonos una especie de ASMR, no sé si involuntario o si muy a propósito, pero bienvenida. Hola, soy Itko-chan. Yo opino un poco como la gente de internet, que quizá este capítulo es un poquito más flojo comparado con el de la semana pasada. La semana pasada fue mágico, lo fue todo. Entonces este quizá se siente un poquito a deber, porque también yo creo que es un poquito más corto, pero el capítulo está guay. Sí, de hecho sí es más corto que los demás. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida también desde Ciudad de México a mi compañero. Hola, yo soy Guaco, ¿cómo están? A mí me gustó bastante, pero al mismo tiempo como siento que le pasa esto un poquito a los penúltimos episodios. Normalmente podríamos tener la idea de que el penúltimo episodio es donde se resuelven un chorro de cosas, ya solo para tener un cierre en el último, pero así no ha sido, por lo menos, por ejemplo, en la última temporada de The Mandalorian, como que todo pasa en el último episodio y ya le dedican los últimos 10 minutos o menos a las conclusiones de la temporada. Entonces creo que estuvo bien, tiene un buen balance de acción. Vemos que Ahsoka aplica la última lección que le dio Anakin, lo cual me gustó mucho, la estrategia que utiliza con Hugh Yang, con la nave para hacer distracción y demás. Obviamente ya habíamos visto, ¿no?, esta relación que le da Filoni a Ahsoka con Gandalf. Ya tuvo su momento de caída, pseudo muerte, ya tuvo una pelea en un puente, y ahora ya la vemos revivida prácticamente y de color blanco, ¿no? Aparte, por ahí hay una parte en el episodio 3, si no me equivoco, en donde el emperador habla, bueno, que todavía no es emperador, pero Palpatine habla con Anakin y le habla, ¿no?, de, es que hubo un Sith, hubo un usuario de la fuerza que logró dominar a la muerte y hacer que las personas que él quería se mantuvieran con vida. Y de cierta manera, podría ser que eso es algo que aprendió Anakin y es quien le dio esa otra oportunidad de vivir a Ahsoka. No lo pudo hacer en su momento con Padme porque no tenía esas capacidades, pero ahora lo utilizó con otra de las personas que más le importaba y creo que está teniendo un buen cierre. Y más o menos creo que sí va para lo que había dicho Van de esta teoría de que va a quedar muy inconclusa esta primera temporada de Ahsoka. Sí, bueno, creo que está bien que nos vayamos haciendo la idea para que no nos quede, para que no nos sorprenda al final. Pero sí, vamos a quedarnos con ganas de más, como creo que nos hemos quedado en todos los episodios. Pero vamos a darle la bienvenida también a nuestros amigos del chat, que ya nos dejaron varios comentarios. Tenemos por aquí a Fercano, que nos dice, buenas noches, Covachos, hola, Fer. Dice Artur en Twitch, hola, buenas noches. El capítulo estuvo bueno, pero no le hipeó para esperar el último capítulo. Alex García dice, desde que Ahsoka está feliz, perdón, es que me salió aquí una notificación fea y ya no leo. ¿Qué dices? Desde que Ahsoka está feliz, ¿qué? La serie va la más serie lento. Va más lento, cierto. Sí, de... pero ay, un episodio, ¿cómo que la serie va más lento si lleva un episodio Ahsoka siendo feliz, básicamente? Eso no tiene mucho sentido, amigo. Claro. También Farcano nos dice, vayan dejando un like, por favor. Sí, muchas gracias, Far, por recordarnos. Y sí, por favor, vayan dejando su like, que nos ayudan mucho los likes, las interacciones, para que el algoritmo de YouTube nos muestre más. Nos dice Alex García, buenos días, España, buenas noches, México, buenas tardes, Japón. Ah, mira, ah, mira. Qué genial sería tener alguna persona despistada viéndonos desde Japón, algún mexicano que ande de visita allá o algo así, vale la pena, ¿no? Mencionar otra zona. Y nos dice, van dos episodios sí, siendo feliz desde el 6. O sea, pero el otro no vale porque salió como 5 minutos. O sea, técnicamente fue como el inicio de este. Si alguien se está viendo desde Japón, por favor, mándenme una invitación que yo voy encantada para allá. Sé hablar japonés, puedo defenderme perfectamente. Así que, por favor, si alguien nos ve, una direccioncita, ya me cojo un vuelo de avión y chimpú. Hay fuertes declaraciones. El que te acoge, Virginia. ¿Qué? Necesito una demostración. ¿El vecino, el que te acoge? Bueno, pues estoy en Japón, ¿sabes? Ha valido la pena, dice yo. Vale. Bueno, saludos a Japón. Ojalá que nos vean. Japón, China, Tailandia, donde quieran. Y por supuesto, acá los que siempre nos ven: Centroamérica, Sudamérica, América, España, Europa, donde quiera que nos vean. Muchas gracias. También nos dice Víctor Mercado. Hola, Víctor. Saludos. Buen episodio. Y los Skywalker haciendo presencia como debe ser. Sí. Pues. Justo, vamos a arrancar con esto. Juan Costa nos dice, demuestra su japonés, pues. A ver si me escuchan algo en japonés. Estás muteada. No te escuchas. Yo estudié japonés en su día como la gran señorita Melón. Lo que pasa es que lo tengo un poco oxidadillo, pero sería pues cuestión de volver a... Diálogo, Virginia, diálogo. Pues sí, konnichiwa, konnichiwa. Watashiwa Virginia de Watashiwa Virginia des Españindes Hataraki in no que es inglés. Bueno, tendría que haberme preparado algo más, pero lo podría hacer. Es que es el directo, chicos, es el directo, pero yo si queréis me es lo preparo. Es que la están presionando. Sugoi. Yo me lo preparo y os preparo algo. Pero sí, hola, konnichiwa, por supuesto. ¿Qué tal estás? O bienvenida. Esas cosas no las conozco, vamos, de sobra. Nani, nani, ¿eh? Nani, igual, qué dominio, ¿eh? ¿Nani? Mochi, mochi. Pero vamos a saludar también a nuestro compañero que llegó barriendo, pero llegó casi, casi a tiempo. Bienvenido. Konnichiwa. No sé qué están haciendo. Siento que me están recibiendo en el Miniso. No sé, yo escuché que lo están haciendo y dije yo, pues yo también quiero. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, Van. Muchas gracias a mis queridos compañeros. Caihuaco, mi querida señorita Melón, mi querida señorita Escochen, soy Francisco Espinosa y gracias, por supuesto, a todos los que nos acompañan esta noche y que están en el programa y que así. Sí, básicamente es que por acá Alex García nos dijo que buenas tardes Japón, entonces Biscuchan dijo que si alguien nos veía de Japón que nos invitara, bueno, que la invitara, y luego le preguntaron que, pues que, le dijeron que dijera algo en japonés. Sí, ya se me hacía raro el plural en la petición. ¿Nani, la de los Muppets? No. Pero bueno, sí, justo, empezamos el episodio con este asunto pendiente de Hera, que es llamada a la justicia de la Nueva República para responder por su desobediencia ante la orden del Senado. Y vemos a este mono que es bastante molesto, odioso, bueno, yo no lo soporto, que es el senador Siono. Que le pone un montón de peros y dijimos, chin, ahorita ya le va a ir como en feria a nuestra pobre Hera, pero chan, chan, chan, de repente llega alguien, pues, Hera tiene como palancas, tiene amigos en las altas esferas, y pues aparece un viejo conocido de toda la saga de Star Wars, y bueno, ¿quién quiere comentar sobre esta escena? Pues que aparece ese C-3PO. ¿Aparece y quién? C-3PO. ¿Cómo le llamáis? Es que eso suena como atrapeador, no sé, pero sí, no, C-3PO. Se trapeó, no C-3PO. Se trapeó. Pues aparece nuestro querido C-3PO con su pedantería clásica y dice que por favor que quiera hablar, que trae un mensaje de la mismísima Leia Organa. Ahí el señor se queda como un poco mago caquita, como diría Andrea, y nada, le dice que Hera desde el principio aún no tenía permiso para hacer esta misión y que se le había dado la mismísima Leia. Entonces todos, chitón, y Hera a suelta. Sí, pero Mon Mota sabía que ahí olía... No, olía un poco a chamuquina, pero... A ver, era una mentira, pero sin ser mentira. Era como una mentirijilla, pero al final la cosa es que ella tenía permiso. ¿Lo tuvo un poco más tarde de cuando lo tenía que haber tenido? Sí. ¿Lo tuvo realmente? También. O sea, ¿cómo queramos interpretar los hechos? Dice Biscuit, en el orden de los factores no afecta el producto. Exactamente. Al final, no sé, yo lo veo bien. Hera sale a suelta, así que es lo que nos importa. Y me ha hecho especial ilusión que mencionasen hoy a Leia, porque justo ayer vi un capítulo en el que aparecía Leia en la serie de Rebels. Entonces me ha hecho mucha ilusión. Sí, qué bueno que mencionas esto, Biscochan, porque justo Hera le habla con bastante familiaridad a C-3PO, porque pues ya lo conocía y lo vemos justamente en la serie de Rebels, que tienen interacción. También en, creo que Fuerzas del Destino, en los cómics, también aparecen interactuando ella con C-3PO y con Leia. Entonces sí, son viejos conocidos. No sé, Francisco, creo que querías comentar algo. No, pues así como querer, ¿no? Nada más quiero decir que qué bonito se ve Hera. Está guapetona. Estaba muy simpática, la estaban regañando, malditos años del Senado, ojalá se les pudra algo, porque le estaban hablando feo a la reina Hera, y nadie debería de hacerlo, pero ella muy bien, muy estoica, muy clara en sus, en sus convicciones y en lo que estaba haciendo. Me gustó mucho cuando el senador dice, no podemos creerle aquí a un sucio droid, y Chopper se enoja. Calma. Calma, muchacho, calma. Sí. No los vais a matar a todos, aguanta. Sí. Sosténme mi holograma. Chopper siempre me cae muy bien. Me gustó, me hubiera gustado un poquito más tal vez ver a Leia, entiendo por qué no. Ay, a mí sí, también. A mí también se ha gustado. Pues, los efectos hubieran sido un poco caros, ¿no? Pero mínimo tuvimos a alguien de la saga clásica, que era algo que habíamos mencionado, que íbamos a ver a alguien de la saga clásica. Creo que nadie en su maldita vida quería que fuera C-3PO, pero pues es lo que... Sí, a mí sí. Oye, me cae bien C-3PO. O sea, no es que a mí me caiga mal. A mí no es que me caiga mal, ¿no? Pero así que tú digas, estaba en mi lista de gente de la saga original que quería ver, creo que estaba hasta abajo. Sí. Después probablemente de Java o de óyeme, no. Boba Fett, no sé. Java o sea, no hubiera estado complicado abajo que saliera aquí porque ya lleva muerto un rato. Bueno, pero yo nada más quiero decir que hoy vuelve a ser Anthony Daniels quien interpreta a C-3PO. pero en la versión en español, porque como ustedes saben, yo veo Ahsoka y casi todos estos productos en español, no es Carlos del Campo, que es su voz constante. De hecho, prácticamente todos los proyectos lo hace él. Ha habido uno que otro, de, como pequeñito, y en los doblajes, en el doblaje original de la trilogía original, no era él, obviamente, pero me sorprendió que no fuera Carlos del Campo, que es la voz recurrente. La voz la hace Roberto Gutiérrez, que fue la voz de Willow en su serie, que ya no está disponible en Disney Plus. ¿En serio? Y creo que no lo hace mal. Creo que no hace mal el trabajo de como la voz de C-3PO. De hecho, suena muy similar, pero a mí, para mí sí. Sí, dije, esa no es. O sea, en inglés sí, porque es Anthony Daniels, pero en español no es mi C-3PO. Pero sí, me gustó mucho que apareciera. Y sí me cae bien, aunque Félix se sorprenda. O sea, a mí no me cae. O sea, a mí tampoco me cae. Yo lo encuentro un pedante majo. ¿Sabes? Digo, a mí no es que me caiga mal, o sea, tampoco soy de los odiadores de Tripio, creo que hay cosas peores en Star Wars. Jar Jar Binks de Anakin, o sea, Anakin de niño es insoportable, o sea, cuando Anakin niño está junto a Tripio desnudo, prefiero a Tripio. O sea, eso sonó muy mal. Ese es el nivel. Es que es Tripio desnudo. O sea, ¿qué le vamos a hacer? No es mi culpa. O sea, aquí estaba. Sí, pero pues mejor sin su cubierta. Bueno. Porque estás hablando de un niño junto a alguien que está desnudo. Suena muy mal. Exacto. Yo no lo puse ahí. Hablen con George Lucas. Yo no lo puse ahí. Hablen con George. Todo lo que voy a decir. Pero sí, y sobre todo eso, me gustó también es que, o sea, entiendo que al final del día sí va a ser alguien de legado, por decirlo así, mejor que fuera alguien que todavía viviera, ¿no? Que pudiera hacer el papel. Entiendo que ya no quedan muchos y pues ni modo, nos queda así ya rascando el fondo del barril, pues es. Era él o Harrison Ford, y pues no nos alcanzaba para Harrison Ford, entonces pues Anthony Daniel, ¿no? Entonces, pero estuvo bien, y como también me gustó mucho la que mencionaran a Leia, y que además fuera ahí a poner el pie, decir, o sea, ella dio permiso porque aquí nadie le avisó a la encargada de seguridad, perros mondrigos, que estaba pasando esto. Ahí está. Sí. Solo voy a decir esto porque lo voy a repetir al rato, lo sé. Todos, hasta en redes ya me tocó escuchar a leer a todo el mundo de, ay, Sabine, que ojalá y no estuviera y que ojalá la golpeara a Ahsoka y ahí todo es culpa de Sabine. No. Todo es culpa del maldito Senado Galáctico de la Nueva República que no mandó un ejército, porque si hubieran mandado un ejército a tiempo hubieran destruido el anillito ese, del otro también, y todos nos lo hubiéramos ahorrado, todo. No es culpa de Sabine, es culpa del Senado, y ojalá se les pudra todo lo que... Ojalá se les pudre el anillo, sí. Exactamente. Muy de acuerdo con lo que ha dicho Francisco. Sabine no tiene culpa de nada, ella es inocente. Sí tiene culpa, pero tampoco como para que uno quiera que la golpeen, así como levanta falsos Francisco, inocente. O sea, no es para tanto. Pues por algo no le ha querido contar nada a Ezra, así de, oye, es complicado, chicos. No quieres que platiquemos de eso. Nada. Pero no es porque pues es complicado, chavo, o sea, ¿qué quieres que le cuente todo lo que, no? Cuando ve que Ahsoka llega y está viva, hace cara como de, ¡ay, sí estás viva! ¡Ay! Así como cuando esperas el chanclazo de tu mamá, así estuvo. ¿Sabes? Pero nos dijo, ¡ay, mira, está de buenas! Bueno. Pero Ahsoka, buena onda, no le dijo nada, al contrario, se sonrió, los abrazó a los dos, les dijo, bien, mis chavos, los quiero mucho, qué bueno, porque como Hugh Yang le dijo desde la nave, tal vez, para Sabine no había otra opción. Y si Hugh Yang lo dice, que es un androide muy sabio de más de 1000 años de edad, es por algo. Siempre hay opciones. Además, es un androide. ¿Qué va a salvar un androide más que un ser humano? Pero bueno, Vale García, lo saludamos. Y dice, jaja, las caras de hueco me representan cuando habla de destruir el anillo. Pero bueno, vamos luego a esta escena que para mí fue muy bonita, muy preciosa, ya lo saben, de Mannequin. Justo en redes también estaban comentando de que todavía habría posibilidad de que viéramos a Hayden Christensen una vez más en esta serie, y sí se cumplió. Pues es en forma de holograma. Esta escena me pareció muy bonita, muy curiosa, aparte porque sale Hyde, porque es el diálogo es casi idéntico a lo que vemos en el diálogo del entrenamiento de Anakin a Ahsoka en la séptima temporada de Rebels, antes de que se despida, ¿no? Antes de que cada uno tome caminos separados. Entonces, me gustó mucho esta escena, me parece muy emotiva. Creo que ya, por si nos quedaba dudas de que Ahsoka ya se reconcilió completamente con su maestro, pues aquí lo dejan muy en claro. También ella dice una vez más, era un buen maestro, por si alguien lo dudaba. Entonces, para mí es muy bonito, pero pues ya sabemos que igual y yo no soy totalmente parcial, que sí lo soy, imparcial, que sí lo soy. Pero bueno, a ver, opinen chicos, por favor. Yo aquí voy a lanzar un palo hacia Van y me voy a unir a su... Creo que de verdad, o sea, a lo mejor Anakin... ¿Que vas a lanzar un qué aquí? Vale, iba a decir para el palo. Mi pregunta es porque eso suena muy violento, pero al parecer suena que es algo positivo para Van. No, porque como el programa anterior os hacía mucha gracia lo de los palos, pues por un palo voy a lanzar. Entonces, ajá, el programa pasado Ann dijo que iba a agarrar un palo. Entonces, es continuidad que en este palo, en este episodio, sea aventarlo. Aventárselo a Van y que Van diga, me aventaron un palo. Y lo recojo. Claro, recojo como el también. Relevo cuando vas dando el palito. Oye, Bizcochan. Muy bien al redil. Ahora sí que ya claro, se echaron un palenque. He dicho recojo. Claro, Virginia, ahora piénsalo. Recojo de recoger. Vale, ok, no pasa nada. Yo recojo, tú recoges el recoge. Vale. Todo ojalá, así. Ojalá. Yo ya ni sé qué es eso, fíjate. A recoger la casa. Vale, luego soy yo la que no pilla las cosas, ¿eh? Ojo, cuidado. Ah, decís. Escuchando las he pillado. Pero bueno, muchas gracias. Poniendo el hijo de recoger antes. Claro. Bueno, es que aquí recoger se llama cuando limpias la casa, dicen ya. De acá también. Pero también bueno, se puede prestar para malas interpretaciones. Claro. Pero sí, el tema es. Y cuando le ensucias también. Anakin fue muy buen maestro para Ahsoka. O sea, a lo mejor para otras personas no lo hubiese sido, pero para Ahsoka lo fue. Entonces a mí esa escena me gusta mucho porque es que Ahsoka de verdad se nota que como ya está reconciliada, ¿verdad? Se le echa muchísimo de menos, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo de menos cómo le mira como tal. Entonces me ha parecido muy bonito. Y ya, por cierto, voy a comentar que ya me terminé por fin Rebels. Ya estoy al día de todo. Entonces sí, me gustan muchas escenas, que de verdad me gusta mucho la relación de Ahsoka con Anakin y me ha parecido muy, muy, muy lindo. Y Anakin fue un maestro, lo fue. Anakin, te quiero. Que esto, justo, ya quedamos que ya habías visto Tales of the Jedi. No, Tales of the Jedi, que es el momento, ¿ese no lo has visto? El que son tres episodios de Ahsoka y tres de... Aún no, me queda, estoy, o sea, voy. Pero ya terminé Rebels. Quiere decir que ahora... tengo otra cosa que decir de Sabine. Por cierto, la Sabine de Rebels. Tengo una cosa que decir sobre ella. ¿Es maravillosa? Sí, la Sabine de Rebels, sí. La Sabine de Ahsoka, pues no es tan maravillosa. Efectivamente. No hay color. Recomiendo que lo siguiente que veas sea justo Tales of the Jedi y te lo avientes en un ratito porque aparte son cortos. Me la veo. Dura en total, son seis episodios, creo que en total duran como una hora, dos horas, no sé, es como una película o menos, no sé. Pero hay una, son tres episodios de Ahsoka, hay tres del Conde Dooku. Los tres de Ahsoka, digamos que uno es Ahsoka de bebé, o sea, cómo la descubren o cómo descubren que tiene habilidades con la fuerza. Luego es Ahsoka joven. Y luego es Ahsoka adulta, pero que va muy de acuerdo con el cierre de Clone Wars y de cómo justamente esta escena que se acaba de ver aquí es parte de la escena que sale en Tales of the Jedi, en la que sale Anakin entrenándola, de por qué no la entrenó solamente para derrotar robots, bueno, droides. ¿Qué es lo que le dicen en esta escena? Le dice, yo te estoy entrenando porque ya te vas a enfrentar a Sash Ventress, te vas a enfrentar a Dooku, te vas a enfrentar a... o sea, a usuarios de la fuerza que son muy fuertes. No solo vas a andar por ahí decapitando droides y demás cosas que no son un rival de verdad, aunque te lleguen por montones. Entonces, el ver cómo Ahsoka sigue entrenando esto y le dice, continúa entrenando tus posturas porque eso va a hacer que te mantengas como fresca y que no las olvides. Y cómo al final se despiden y ella dice, Anakin me grabó montones de estos, este es el último. Entonces es como parte de la idea de completar el entrenamiento y eso es muy bonito. Y lo guarda con cariño. Tengo 20 en concreto, 20, como cuando Ariel dice, ¿quieres uno? Tengo 20. Hoy mi escuchan viene con todo, me parece muy bien. Pero ahorita de lo que mencionaba Waco, que justo en este holograma, bueno, en este entrenamiento grabado, Anakin le menciona a Sash Ventress y la vuelve canon con esa mención en live action, porque no, pues a ella la conocemos muy bien de las series animadas, pero no había ninguna mención al respecto en live action. Y bueno, se había estado especulando mucho de que si podría salir más adelante. También hay gente que especula que Shin va a mutar y se va a convertir en ella. Hay cosas raras, ¿no? Que no creo que pase. Pero pues al menos ya tuvimos a una mención de Asajj Ventress. Sí. Dice Vale García, el momento sirenito. Y no sé cuál es el momento. Ah, ya, el de mi escuchan. Claro. No sé, ¿alguien más que quiera comentar sobre esta escena? Si no, vámonos a comentarios, que casi los del principio nunca los leo, perdón. Pero por acá nos dice Félix Farfán Félix. El senador le sirvieron su cena bien fría en este episodio y le cayó muy mal al estómago. Luego se hablaba, nos mencionaba a Julián. Ese senador maldito desgraciado, lo odiamos mucho. ¿Ustedes ya sabían que Leia lideraba ese comité de defensa de la República? Yo no. Yo lo suponía. No sé, no me ha extrañado. Yo la verdad es que no me acordaba. Sí, resulta que en un libro, en una novela la menciona, pero es justamente donde dice que va a dejar el puesto cuando se entera que es hija de Darth Vader. Pues deja todos sus cargos pues sí, oficiales, porque pues siente que hay como, no quiere enturbiar la política, entonces justo antes de dejar sus cargos políticos sí mencionan que a eso se dedicaba. Y después de esto, creo que justamente es cuando se vuelve líder de la rebelión, que es lo que vemos en episodio 7, ¿no? Resistencia. No, pero eso, ajá, eso es hasta que llega la primera orden, ¿no? Yo nunca no, pero técnicamente primera, lo que estamos viendo acá sí es el origen o la chispa de la resistencia. Ajá, sí, claro, sí. Pero, o sea, pero según yo, e incluso la mencionan en como parte de la resistencia, la mencionan como generala, pues, o sea, uh-huh. Según yo, seguirá en el cargo y ya de cuando llegue la primera orden y se pongan muy locochones, será otra cosa, ¿no? Luego Alex Guerra también nos saluda, dice, saludos mis cobachos de las galaxias, este episodio me hubiera gustado más si hubiera hecho caso y hubiera visto Rebels. Probablemente, Alex, probablemente. Vale García también nos dice que le ha ayudado. Pero así como está fantástico. Qué bueno que te está gustando. Félix nos dice: mi momento favorito de Chopper God, a punto de llevar al callejón de los moquetazos al senador Don Necio. Sí, sí, yo también. En cuanto Chopper rezongó, sí estaba de listo, bien. A ver si vemos a la hija de Carrie Fisher interpretar a Leia en algún momento de esta serie, aunque sea solo un momento. Fíjense que yo justamente pensaba que no la iban a traer, que con solo la mención ya estaba, pero ahora que salió Citripio, en lugar de pensar que ya no va a haber nada, sí estoy creyendo que va a salir al final. No sé. Sí, yo también creo que va a haber un cameo así como cuando salió Luke en Mandalorian y cosas uh-huh. así. Creo que en el último va a haber una presencia de alguien de los de trilogía original, tal vez. Uh-huh. O no sé, incluso por ahí como cuando vimos a Qui-Gon al final de Obi-Wan, no sé, algo así. Creo que podría volver a salir Anakin, pero ahora sí ya en forma de Force Ghost o no sé. Pero yo no creo que Billie Lourdes vaya a interpretar a Leia, o sea, aunque le hagan como la cosa esta facial de por computadora, no creo que suceda porque, pues, uno, ella ya tiene un personaje dentro de la saga de Star Wars, muy chiquito, pero ya lo tiene. Y dos, aunque es su hija, no se parece tanto a Carrie Fisher. Entonces, creo que incluso sería más fácil que buscaran a alguien que sí se pareciera más físicamente a Carrie Fisher, aunque no haya una conexión sanguínea, que ponerla a ella. Pues, no sé, sí, tiene razón respecto al parecido, pero yo creo que más bien como que por respeto a la imagen o algo así. Tal vez es que por eso quieran poner a la hija, pero no sé. Habrá que ver. Respeto a la imagen cuando ya la sacaron en Rogue One y ya sacaron a Tarkin y ya sacaron. Bueno, Luke sigue vivo, pero no es como que tengan mucho respeto para ellos. Para Disney, incluso es una especie como de estamos haciendo un homenaje, o sea, lana. Nos gusta la lana. Pero justo cuando hicieron el cameo y que ella ya estaba muerta, fue la hija la que lo hizo, ¿no? Pero bueno, el señor Disney es el único que sabe cómo se mueve. Dice Félix, dice don Francisco que para ese senador paz, que se le pudra lo de... Exacto. No lo había sentido, perdón. Dice... Básicamente, en toda esa escena aplican el meme de la burrita burrona cuando dice ¡con la niña no! ¡Con la niña no! Básicamente, porque a Jera no me la toca nadie. Francisco, ¿ese meme lo dice Chabelo? Es la burrita burrona. Es la burrita burrona. Estoy buscándolo ya. En mi lista de Arya Stark está el droide petulante que siempre se desarma, Watto. Jar Jar, Rainy, sobre todo Kylo Ren y ya. Pues tienes bastantes en la lista. Y también dice Félix que no quisiste decir la flota porque él sabe que ese nombre es de su otra franquicia favorita. Yo no diría su otra franquicia favorita, más bien su franquicia favorita. Su Sería mi otra franquicia favorita si hablamos de Buffy y de Star Trek. En cuanto diga la verdad, Sabine, se le acabó la amistad con Ezra. No creo que sea para tanto, nos dice Víctor Mercado. No creo que sea para tanto, pero sí. Ezra se ve muy contento de volver a verla y sabiendo que tiene oportunidad. O sea, no se acabó el mundo. O sea, sucedió algo, a lo mejor no tan chido, pero es algo que se puede resolver y está más contento de volver a estar juntos. Y que también Erra sabe cómo han ido las cosas, que sus planes nunca salían bien, que sabe que va a haber contratiempos, o sea que ya está, que no se va a enfadar. Va a decir, no, al contrario, le va a decir, te entiendo todas tus decisiones, las apoyo. Te abrazo, Sabine, porque hiciste lo correcto. Eso es lo que diga eso, pero no quiere decir que lo haya hecho. Me viniste a rescatar cuando otros me daban aquí por muerto. Gracias a ti puedo regresar a casa. Gracias, Sabine. Gracias, eres única, maravillosa. Gracias a Sabine por traerme una nueva esperanza. Toma la barbona. No, pues sí. Dice Víctor, el elegido, así con mayúsculas, el que trajo el balance. Digan lo que digan. Pues sí, es que había muchos Jedi y dijo, balance, sí, cómo no, hay que matar niños. Vamos a masacrar a un montón de niños de 5 años porque nada dice balance y elegido como masacrar niños. Sí lo es. Controlar la sobrepoblación. Al final terminó dando balance cuando Luke lo hace regresar al lodo luminoso y termina él derrocando al emperador. ¿Pero qué? ¿A qué costo? Exacto. Yo nada más quiero decir que mientras todos estamos hablando de masacrar niños, Van acaba de decir, controlar la sobrepoblación. O sea, básicamente Van estaba... No, de nuevo, está a favor de matar perritos, matar cachorritos, de las dictaduras totalitarias, y ahora del genocidio. El espectáculo de ballenas muertas. Exacto, y ahora del genocidio. Válgame. ¿Cuántos más, Van? ¿Cuántos más? Van va a decir que ya está a favor de lo que era Thanos, que Thanos tenía razón. Thanos decía que quería reducir la población a la mitad y Van estaba a tope con Thanos. ¡A tope! ¡Hala! Pero bueno, acá Félix, que siempre me quiere hacer cantar, dice, el momento de Anakin Ahsoka es tan, me tengo que ir. Así, ya, no le voy a cantar todo a Félix. Y no es por ti, contigo está mi corazón. Listo, esa es canción muy buena. Pero bueno, acá Francisco echándole porras a Anne, también Team Am, Team Rebels, nos dice Félix, Reviews, el momento sirenita, ya lo habíamos dicho, cuando nadaba, no, esa sí no me la sé, cuando nadaba por el fondo del océano. ¿Cómo no? Cuando nadaba una bellísima sirena. Sí, ya, ya sé cuál es. Pasaron más de 9 meses, ahí dice. Exacto, pasaron más de 9 meses. Es que era invierno. Ahora, Vale ya no está aquí controlando, porque dice que estamos en horario familiar todavía, que nos esperemos, que aún no son las 12. Pues sí, controlémonos, chicos, dejen que Ezra se entere que Ahsoka no quería salvarlo, uy, sí, abrazándolo y todo, pero bien que estaba dispuesto a dejarlo ahí. Team Sabine, tú ni la ves, Valentín. El líder supremo está del lado correcto de la historia. Exactamente, líder supremo, vas bien encaminado, estás a favor de la verdad. Claro que no, pero bueno, había dejado... La tienen como muy idolatrada, y perdona, en este capítulo, en el capítulo de la semana pasada fue perfecto, porque Ahsoka no salió, en este capítulo sale un poquito y el capítulo como que baja un poco el nivel. ¿Por qué será? ¿Por Ahsoka? Tampoco. Bueno, deliberadamente había dejado este comentario en pausa porque es sobre una teoría que está corriendo en internet. Bueno, más bien hay varias teorías, pero es sobre un aspecto que apareció en internet que la verdad yo no voy a decir, uy, sí, sí me di cuenta, fíjense, me puse a leer los signos estos de Star Wars para ver qué era lo que decía, pero hubo gente que sí lo hizo. Y se dieron cuenta que en este como reloj muñequera que trae Baylan Skull, trae anotados los nombres de los integrantes de la trilogía original. O sea, tiene Luke, Leia, C-3PO, Han, Chewie, Ben. Obi-Wan, Ben. Sí, Ben, porque no dice Obi-Wan. Sí, Obi-Wan dice no, Ben. dice Ben. Entonces acá nos dice Juan Costa, señores, explíquenme, apelo a su amplio conocimiento, ¿qué significa, qué relevancia, qué carajo significa los nombres en el reloj en la muñequera de Baylan? Bueno, pues no creo que tengamos tanto conocimiento y además esto más bien es especulación, Juan, pero ¿tienen teorías al respecto, chicos, o es primer aviso de que esto está pasando? Es que aparte de los nombres, tiene una palabra arriba que está escrita como con caracteres entrecortados, como si le faltaran espacios, pero lo que dice es Target. Entonces, lo lógico sería que más bien tiene, por ahí mencionaban la lista Arya Stark, que fuera como su lista Arya Stark de a quienes tienen la mira, nada más por la palabra Target, y dice aparte otra cosa, y justo tiene todos los nombres que acabas de mencionar. No sé, yo siento que probablemente sea tal vez como un guiño, porque yo insisto que Baylan no va a pasar del próximo episodio. El hecho de que ya se hayan separado él y su joven Padawan, pues creo que es un indicio todavía más fuerte. No sé, o sea, no creo que vayan a revelar más allá de eso, simplemente el hecho de que es un mercenario y que a lo mejor era parte de las personas que le habían puesto así como de, igual va tres ellos o algo así. Yo es que no, yo no vi ningún reloj. Déjalo, busco a ver si acaso lo encuentro. Pero sí. Un brazalete. Justo como dice Waco, vemos en este episodio una cosa que a mí me sorprendió muchísimo, que es justamente Baylan diciéndole a Shin que pues, gracias por su servicio, puede pasar a caja y buscar su lugar en el imperio. Sí, básicamente... le dice, vete por tu camino, yo me voy por el mío, y demás. Ya habíamos especulado también que había gente que decía que como que Shin no estaba muy de acuerdo con Baylan y que como que estaba dudando, pues parece que sí era el caso, porque desde mi punto de vista Baylan percibió esto y por eso lo que hace es decirle a Shin, mira, no te voy a obligar a que sigas mi cruzada, yo ya sentí que tú tienes otras intenciones, así que sigue tu camino, yo seguiré el mío. ¿Qué opinan de esta decisión? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Creen que sí es por eso? ¿Creen que es egoísta? ¿Creen que está bien? ¿Creen que se van a reencontrar? ¿Qué opinan? Yo creo que Bailan va a acabar consumido por su intención de querer conseguir todo el poder. O sea, va a acabar mal, va a querer coger un poder que no puede cogerlo y va a morir, claramente. Y sí, yo así la sigo viendo dudar mucho de lo que está haciendo. Se está arrepintiendo de los actos que está cometiendo y yo creo que Sin, yo la veo que se va a unir al team de Ahsoka, Sabine y toda esta gente. Lo veo mucho, muchísimo. Y Bailan va a morir persiguiendo un poder que no puede obtener. Esa es mi opinión. Sí, a Bailan, porque aparte, a pesar de que pareciera que Thrawn como que no le daba mucha importancia a Bailan y a Sheen, tan es así que es después también que se maten entre ellos y si no los matamos nosotros, porque para él son como cabos sueltos, y luego que después se dé cuenta así de en nuestra técnica hay algo que falta uno de tus mercenarios, ¿por qué no está ahí? Sabe que está solo y es de no, tenemos que retirar las tropas, no, o sea, este no era el plan, ya hicimos el esfuerzo que se podía hacer, son pérdidas aceptables, es momento de retirarnos y por eso se lleva sus tropas, pero también ahí es un falló tu mercenario, se está saliendo del corral, pues hay que cortar ese cabo suelto, eso es lo que va a pasar, que yo no, ni siquiera creo tanto que Bailan vaya a llegar a conseguir un poder, sino que simplemente él se va a sentir muy seguro y va a ver por ahí una traición de, pues es que me dijeron que te matara, lo siento, y toma, fierro en la panza. Yo creo, mi teoría ahorita, viendo cómo es este rollo, creo que Shin Hoti se va a regresar a la galaxia normal con Thrawn, y Bailan va a encontrar este poder, no sé si se va a enloquecer o qué tranza, pero creo que él puede ser el villano de la segunda temporada de Ahsoka, o en todo caso de Skeleton Crew, puede ser. Sí, yo creo que yo era igual, estoy un poco más con tema Rayo Francisco. Yo creo que sí, que Bailan va a alcanzar algo, porque al final él va por otros objetivos completamente diferentes. Él se asocia con las hermanas, pero para buscar una cosa a beneficio suyo. Va a buscar algún poder, se transformará, por lo que tendremos un nuevo personaje, un nuevo actor que lo podrá interpretar, así que no habrá ningún problema, no creo que sea el final de este personaje. Y respecto a Sin, dudo si se irá al lado oscuro, así seguirá en el lado oscuro, o si habrá una redención. Si la redención existe, tardará un poquito en llegar. No creo que sea de la noche a la mañana que diga, venga, ya estoy contigo. No, sí tiene cara de que se va a quedar en el lado oscuro. Yo le veo cara de que... Yo la he visto dudar más de una ocasión ya, ¿eh? No la primera vez que se cuestiona como lo no, que pero, la dicen. Pero lo que le dice su maestro, y por eso su maestro le dice, vete porque tú estás más loquita que yo, mija. Vete al lado de Thrawn. Por eso dudaba, pero yo no la veo tanto el lado, porque tiene cara de que es malosa, le gusta ser malosa. Esa hembra es mala. Bueno. Tiene fuego en la sangre. A mí me da la impresión de que sí, sí se va a regresar con su maestro, yo creo que va a terminar por alcanzarlo. Como dijo Anne, sí se ve dudosa, creo que sigue estando dudosa, creo que le desconcerta mucho que su maestro le dijera vete, y creo que de alguna manera sí es como una especie de prueba que pone el maestro, como, a ver, tienes la oportunidad, tienes tu libre albedrío, puedes tomar esta decisión o puedes seguirme, y al tomar la decisión de irse con el Imperio, pues está viendo que tampoco es que la apoyen mucho allá, entonces creo que por eso va a terminar regresándose con él. Y bueno, esto de las teorías de internet, de los nombres, de la lista aria de Bailan, lo que por acá en el chat están diciendo es que sí, alguien me dijo que sí estaba confirmado que están en el planeta de los, bueno, no en el planeta, que estos seres que habitan este planeta, Peridia, son los Cefos, que para Guaco, que ha jugado... Jedi Fallen Order, seguramente son unos viejos conocidos para todos los que han jugado ese juego, porque son bastante mencionados, que son unos seres que también manejan la fuerza, pero de una manera distinta, por lo que entiendo, así como que viento y demás, son súper poderosos, y también hay un Sefo en particular que pelea con un Jedi oscuro. Entonces hay gente que está especulando que este Sefo es el que está llamando a Baylan de alguna manera, y Baylan se siente atraído por ese poder, y que al final Baylan va a morir en esa pelea, pero Shin al verlo va como que a heredar la lista de que tiene Baylan, como que son gente a la que quiere matar, y que como Luke es la primera persona que está en la lista, Shin va a mutar en una especie de Mara Jade. Entonces vamos a tener un tipo de Mara Jade en live action. Y sí, esto está muy viajado, no está nada confirmado. Podría pasar porque, pues sí, podrían embonar bastante las cosas. Yo lo que sí creo es que nuestro querido Baylan sí va a morir en esta serie. Y creo que sea lo que sea el objetivo que está buscando, Shin va a ser la que lo va a continuar. Yo creo que Shin sí tiene posibilidades de salir en las próximas series. Y pues ya veremos. Ya veremos qué es lo que pasa. Pero creo que sin duda este objetivo secreto de Baylan es pues justo lo que nos tiene más intrigados de la serie. Es justo lo que sigue sin descubrirse y por lo que yo me quedé de, no quiero que acabe el episodio, quiero saber más. Veremos, seguramente en el episodio final nos dirán algo, espero que sí. Pero bueno, Guaco, pusiste cara así de sorpresa de él, no creo, sí creo, quién sabe, a ver. Sí, no creo, bueno, de entrada Sefo es un planeta, los originarios de ahí son los Sefo, la raza, pues. Pero, o sea, de hecho, de lo que se muestra desde el primer episodio donde Ahsoka encuentra la esferita, hay unas efigies que son muy similares a las que se ven en el juego de Jedi Fallen Order, y lo que sí es que de esa raza de Sefo, que sí manipulaban de cierta manera la fuerza hace mucho tiempo, había tres, uno de los que menciona, uno de ellos es el que menciona ahorita Félix en comentario, Kujet, que Kujet, estos como jeroglíficos que aparecen en una de las paredes en donde están ahorita, en este planeta en Peridia, justamente habla de la adoración de un pueblo hacia este personaje, que es uno de los sabios legendarios de los Sefos. Se supone que eran tres, y les hicieron tumbas como grandiosas en diferentes planetas, y al parecer esta es una de esas, ¿no? Entonces es como un culto, bueno, sí, le rendían este culto a este personaje, pero yo creo que nomás es un guiño. La neta es que no creo que vaya a ser algo así de elaborado, sobre todo porque nos queda un episodio y eso no va a pasar en un episodio. Aparte que sería totalmente concentrado en... son demasiadas cosas que sucederían solamente con una parte de los personajes, y realmente el peso lo tendrían que llevar en donde están ahorita los protagonistas, que ya se juntaron, que son Ahsoka, Ezra y Sabine, y tal vez la contraparte, que son Morgan y Thrawn. No tanto hacia dónde van a ir Baylan y Shin Hati, ellos nada más van a quedar como cabos sueltos. Shin, yo creo que sí también va a pasar del lado de Ahsoka, va a terminar siendo una de sus aprendices de su nueva guardería de Jedi, de Boken Jedi. Baylan se va a morir. Y lo demás, insisto, nada más son guiños, sobre todo pensando, no sé si quieren que les haga spoiler de en qué va la saga de Jedi, porque está Jedi Fallen Order, Jedi Survivor, que salió este año, que de hecho, por cierto, ahora en estos días soltaron la noticia de que ya está en producción la tercera parte de esos juegos. No sé si va a ser trilogía, o sea, si va a ser como un cierre, pero por lo menos en lo que terminó el juego que recién salió, yo pensé que de alguna manera lo iban a conectar al resto del canon de Star Wars, no sé, que apareciera por ahí la Alianza Rebelde, o que se uniera con Rebels, o que se uniera con, no sé, pero no, al parecer apunta hacia otro lado, muy similar a lo que pasa en Ahsoka, que es en otra galaxia, porque básicamente en el juego, en Survivor, lo que hacen es encontrar una especie como de una máquina que hace un túnel en el espacio, a través del cual pueden, es como una especie de atajo para llegar a un planeta que solo se puede llegar a través de ahí. Y si se cierra ese portal, nadie puede llegar ahí. Lo querían utilizar para ocultar un templo Jedi y poder ahí entrenar a más personas sin que el imperio los estuviera buscando y demás. Básicamente de eso se trata el Jedi Survivor. Entonces siento que su historia va completamente para otro lado. No creo que, o sea, creo que todo lo que ha aparecido en las series y demás, o sobre todo aquí en Ahsoka, que tiene que ver un poquito con los videojuegos, son solo guiños, como para que sepas que lo que existe en los juegos sí tiene relevancia o lo puedes ver en otros lados, pero no creo que vaya hacia allá. Todo eso que acabas de platicar, creo que está... Me gustaría que sucedieran algunas cosas, pero creo que está muy fumado. Sí. Sí, yo también. Digo, está la posibilidad, pero también lo veo complicado, como dices. Aunque, si nos ponemos a pensar, realmente no creo que pase muchísimo más con el resto de personajes. Yo ya les comentaba que siento que la gran batalla no se va a dar en esta serie. Sí siento que Ahsoka se va a quedar de este lado. Tal vez Ezra sí se vaya, por esto que dijo en este episodio de... siento que sí me voy a ir a casa. Tengo el presentimiento de que me voy a ir a casa. Entonces, una de esas Ezra se va y Ahsoka no. Ya veremos. Se va, pero a morir. No. No. Pero sí, creo que nos va a tener un poquito dando vueltas esto. Ya vemos que Tron está casi listo. Y hablando de Tron, bueno, antes aquí Arthur pone su comentario de... Baylan le dijo que siguiera su sueño de ser parte del nuevo imperio. Sí, de alguna manera sí está siendo como empático, por así decirlo, con Shin. Él es muy empático. Ya lo vimos lo cuando habló con Sabine. Es muy empático él. Yo debo decir que me parece un personaje muy sabio. Y lo decía al terminar el episodio. Cuando terminó el episodio dije, es que este personaje debe de morirse, porque si no se murió, para mí no tiene sentido que no haya salido en la trilogía original. Obviamente sabemos que no. Y mata personajes. Y tiene que morirse bien. Pero, o sea, pero creo que debe tener una gran muerte. Morir muerto encima. Porque está muy involucrado, o sea, sabe, tienes razón, no tiene que salir en la trilogía original posteriormente. Para mí no tiene sentido que no salga posteriormente, porque sí está muy empapado de toda esta historia y mejor se va como por otra parte y como que resurge, como tú has dicho, como un nuevo villano, porque él consigue el poder absoluto que él está buscando y como que luego puede llegar a resurgir, podría ser. Pero tampoco sale Tron, que es el inicio de todo, y no sale Tron. O sea, creo que los personajes que están saliendo aquí son el inicio de, pero no son el centro de lo que va a ser el nuevo orden, el primero. Pero Tron sí se muere, ¿no? Tiene que. ¿Quién sabe? O sea, yo digo que tiene que. O sea, tendría que, o sea, si no, él tendría que ser la cabeza de la primera orden. O sea, tendría que ser la como tal, pero tampoco sabemos si lo que va a llegar a implantar va a ser el imperio, y cuando no se pueda implantar el imperio, va a surgir un nuevo líder con esta otra, o sea, no sabemos bien cómo va a estar ese proceso. Creo que sí, sin duda, Thrawn va a dejar de figurar de alguna forma, la más probable es que muera, pero tampoco es que, porque además Baylon está como muy, muy aparte, o sea, él incluso ni siquiera le interesa el poder, ese tipo de poder político, social, militar, no le interesa, él está en busca de otra cosa. Entonces tampoco veo por qué tendría que haber salido en las secuelas. Bueno, como si dice Biscochan, yo soy Van la Matapersonajes, porque para mí no tiene sentido si no se muere, y yo quiero que tenga una muerte digna. O sea, una muerte. Gracias. Que no sea absurda. Claro que no le caiga una muerte. Piedra encima o que se tropiece y ya se murió. Saludos, Grayson. Pero bueno, por acá nos dice Víctor Mercado: hasta el general Thrawn le dan escalofríos cuando se entera que Ahsoka se aprendice a Anakin. Y sí, estamos poco a Thrawn. Como diría Andrés, de cajita, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo era la imagen de ayer? O de la semana pasada. La cajita. Yo. Pero bueno, justo. Tron me parece que tiene pocos diálogos y ha tenido poco tiempo en pantalla, pero con eso basta para mostrar lo estratega que es y que no se ensucia las manos a lo tonto. Eso, sí, ha tenido pocos, pero lo que ha dicho, las cuatro palabras, las cuatro frases que ha dicho, ha sido como súper bien puestas. es en plan de, señora, déjame, que yo voy por delante, que yo sé lo que estoy haciendo, que yo controlo, para algo yo soy Tron, soy una estratega de la leche, déjame, porque yo controlo, ¿sabes? Y me parece maravilloso las cuatro frases que dice y cómo las dice. ¿Quién más quiere ser una estratega de la leche? No sé. Alpura. Ajá. Pero a mí me encanta, a mí me encantó en este episodio en particular lo que hace Tron de básicamente jugar al ajedrez, o está como en un juego de mesa, ¿no? Un holográfico. Genial. Uh-huh. Y haciendo así de va a pasar esto, y de pronto ese elemento de que sus fichas no las esté controlando al 100% y que tenga por ahí unos, ¿cómo les llaman? Unos wild cards, que son los mercenarios, Baylan y Shin, que él consideraba que iban a hacer cierta cosa y que de pronto se le chispó uno, fue de, ah, caray, bueno, hay que cambiar la estrategia porque hasta aquí, si no, voy a terminar diezmado. Y el hecho de cómo empieza a manipular todo eso, dice, lo que estamos, o sea, ves perfectamente esta idea de el buen estratega no necesariamente busca ganar la batalla, sino busca ganar algo más importante, que en este caso él dice, tiempo, lo que nosotros necesitamos es largarnos de aquí, y lo que hicimos al tener todo este movimiento es ganar tiempo, porque ellos, nuestros contrincantes, están ocupados haciendo otra cosa en lugar de ir por el objetivo principal, que es evitar que nosotros nos vayamos de aquí, y nosotros ya estamos a nada de irnos. Entonces, o sea, perdimos unas cosas, pero el target mayor sigue estando en pie y más fuerte que nunca. Pero aparte la bonita como amenaza cuando dice, es que además, ¿dónde está el mercenario, no? Porque además esta Morgan le había como super jurado que los mercenarios estaban listos para lo que fuera y tal. Y de pronto nada más dice, nos falta un mercenario. No hay un cambio de tono real, hay un sutil tono de amenaza, una mirada, y puedes ver cómo a Morgan se le volteó la matriz, así de, la madre, este pedo ya, o sea, algo feo me va a pasar, sí. Te deja claro también ese tipo de poder que tiene Thrawn, que era como muy, en Rebels me encanta, por ejemplo, el interrogatorio que le hace a Hera, también es así, es muy sutil, pero todo está como muy claro, la amenaza presente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Que a mí me dio la impresión desde la vez pasada que Tron sí le da, sí sabe qué es lo que está buscando Baylan. A mí me parece, no recuerdo las palabras exactas, pero dice algo así como de, pues todo está en que el mercenario llegue o que lo encontremos a tiempo, algo así. O sea, sí está, como dice Francisco, muy pendiente de que Baylan no está, pero creo que sí sabe hacia dónde va. Ya lo descubriremos la semana entrante. Pero sí, es un buen personaje del que creo que todavía nos falta mucho por ver. Ojalá no nos salga como una Capitán Phasma. No puede ser, no puede ser. y bueno, esto pasa antes, pero pues ya vimos a Ezra y a Sabine que se ponen al día, que vemos también a estos nomis, me parece que se llama, que están... Ay, los dones y las doñas, qué maravillosos son. Son cochinillas. ¿Cochinillas? No, son cochinillas. En serio, son cochinillas, o sea, sus casitas son como cochinillas. Que... pelean con resorteras muy al estilo de Ezra. Es lo que pensé, dije, eso se los enseñó Ezra totalmente. Sí. Cuando saca su resortera, sí. Dije, ah, como Ezra, tiene sentido. Sí, aquí se lo dije tirachinas. Tirachinas. ¿Cómo? Tirachinas. ¡Hala! ¡Qué distinto! Sí, allá se llama tirachinas. Porque las chinas son como las piedritas pequeñitas. Se me ha metido una china en el zapato, cuando tienes una piedra en el zapato. Es un poco racista, okay. En verdad, ¿eh? Pero se me dice así. Sí, yo estoy un poco en contra de decir eso ahora. Pero... Ok. Bueno. Pero son super cookies, por favor. O sea, los amo. Sí, justo. Me gustó mucho cómo la escena de la producción... Y Sabina así de, ¿y estos güeyes qué? O sea, no se van a defender, nos... Y Erra, son gente pacífica, pues sí, pero desarmados, o sea, valió madre, de nosotros somos los que nos van a levantar el tiro, y ves a los pobrecitos ahí cerrando sus casitas y... Sí, pero las guerras pero cada dos por tres están en plan de, venga, venga, yo te ayudo, y erra todo el rato, no, quedaros dentro. Ellos quieren ayudar, de hecho está el momento de la sartén a lo Indiana Jones, clara referencia a Indiana Jones cuando Marion pega con un sartenazo, el Napi también pega un sartenazo a alguien. Y clara referencia cuando Rapunzel también pega con un sartenazo, también ahí lo tenemos, que las sartenes son armas muy poderosas. Es que una sartén de hierro fundido te pega y... Y me encanta, tirando ahí rocas, tirando lo que tienen por ahí dentro de la casita, me parecen súper mega ultra requete cookies, o sea... Son encantadores los personajes, desde el episodio anterior cuando los presentaron, y insisto, es súper Star Wars, es como muy... Muy clásico, muy, muy bonito, o sea, está muy, muy padre. Desde que empiezan, desde que los ves juntos a Ezra y a Sabine, que también habría que mencionar que ha habido todo este rollo de que si Sabine puede o no ser Jedi, de que si Sabine puede o no tal cosa, y de pronto cuando están en órbita y empiezan a tratar de encontrar a Sabine la forma de hacerlo es a través de la fuerza con Ahsoka, y Hugh Young le dice, ¿te cae que tienes una conexión tan fuerte con ella? Y lo logra, y no solo logra Ahsoka sentir a Sabine, sino Sabine sentir a Ahsoka. Y eso también me parece algo relevante y que va a jugar para después. Sí, sí, de acuerdo, gracias. Sí, ya lo había olvidado, pero es cierto. Creo que este viaje ha servido para que Sabine termine por despertar, la fuerza en ella. Y no sé si para el final de esta serie, pero yo creo que próximamente veremos a Sabine... manipulando la fuerza de alguna manera. ¿Qué opinan justo de que están así de toma, no, tómalo tú, no tú, con el sable y que esa espera termina? Me pareció súper graciosa y es con lo que yo sinceramente ya tengo, o sea, yo tengo una vibra, o sea, por mucho que la gente diga que Ezra y Sabine podían tener como un rollo amoroso, yo os digo que si entiéndome como muy Sabine, os digo que esa relación es de hermanos. Porque yo en esta serie estaba preocupada porque digo, no tengo un crush. Pero bueno, a lo mejor mi crush es Ezra. Pero como yo estoy identificando mucho con Sabine, estoy dándome cuenta de que Sabine quiere a Ezra como a un hermano. Y esa escena es claramente de hermano. En plan, no tío, cógelo tú, no tío, cógelo tú, no tú, no tú, no tú, no tú. Es completamente de hermano. Y no veo yo ahí ninguna chispa de amor, no veo nada más que una bonita relación de amistad entre hermanos. A mí, lo digo, ¿eh? A mí más allá del tómalo tú, no tú, o una pistola o tal, lo cool de Ezra diciendo, no necesito armas. La fuerza, o sea, está conmigo. Esto lo he podido hacer mil veces, o sea, este carnal, se ha estado partiendo la cara con estos carnales por 15 años. No, nueve. No tanto. Sin armas. Sí. Sí, bueno, pero sí, igualmente sin armas. Tiene que aprender a... Sin armas, ¿sabes? Y ya es como de, yo domino, yo controlo, tú aguantas, no necesito armas. Qué cool se ve este carnal con esa seguridad de, no importa, yo controlo. Amé a Ezra en esa escena, muy cañón. Que le dice, es tuyo, yo te lo regalé. Pero justo este meme que acaba de poner Van, a mí me dio mucha risa porque dije... ¿Qué tal que sí pasa esto? Y de cierta manera es lo que pasó, porque ella tal cual le dice, oye, tu sable, no es mío, es tuyo, quédatelo. No, pero es que quédatelo. Y sí, o sea, básicamente es como de lightsaber, ¿quién necesita un lightsaber? Igual creo que veremos a Ezra de nuevo con un lightsaber después. Eso pero... seguro, pero que ahora de momento vemos que no le hace falta, que sus 8 años ahí en el exilio le han dado para controlar la fuerza, dando soplidos, haciendo así, chas, chas, está muy cookie. Está muy cool su uso de la fuerza. Entonces. Y no vamos a negarlo, el chico es guapo. El chico es guapo. No es mi crush porque lo siento como un hermano, pero es guapo. No, pues el mío sí, qué bueno que no. Pero que no, justo es a lo que quería ir con lo que dice Francisco, que es guapo. Porque escuché muchos comentarios en internet también que decían que ay, Ezra diciendo, yo manejo la fuerza y a la mera hora ni hizo nada. A mí sí se me hizo súper relevante, sí, claro, lo que hizo Ezra. Hombre. A mí me súper encantó también, pero pues saben que en internet la gente siempre... Hizo muchísimo. Es súper pro. Yo, Yo agradezco mucho que Ezra sea Emanes Fandi y no este otro niño que hizo Aladdin, que aparte nada más terminó por gritar su ¿cómo le podríamos llamar? Pues básicamente estaba enojado, su envidia, porque cuando salió la película de La Sirenita, él estaba muy enojado porque dijo, esta película ni siquiera va a estar tan buena y antes de su estreno seguro le van a confirmar una secuela, y a nosotros que sí nos salió bien la película de Aladdin no nos han dicho nada de nuestra secuela. Sí. Y se le fueron encima y cerró sus redes. Entonces, no estoy muy seguro que volvamos a ver a ese dude próximamente, por lo menos. Pero Emmanuel Fandi, qué bien adoptó la identidad de Ezra. O sea, sí es muy como el Ezra del final de Rebels. Se siente todavía como, no infantil, sino juvenil, como con vigor, pues. No se siente como un Jedi viejo, a pesar de que tiene este look como de vagabundo. Y es alguien muy seguro de sí mismo, porque eso ha sido Ezra durante toda su historia. A pesar de no tener desde un principio todas las habilidades Jedi y demás, él siempre estaba seguro de sí mismo y no importa quién se le topara enfrente, sabía que podía encontrar una manera de ingeniárselas para salir adelante con lo que él quería. Que básicamente es lo que acaba de hacer ahorita, ya haciendo. O sea, él está consciente de las habilidades que tiene y justo por eso dice, no necesito un lightsaber. Tal vez en otro momento en donde sí tenga que haber un duelo o algo así, a lo mejor ahí ya lo pensaría, pero dice, troopers y contra estos... sin lightsaber, vámonos. Pero además, fíjate que me gustó mucho el momentito extra, justo cuando llegan los troopers y los rodean, porque con los piratas con los los Sand People de este planeta no hubo bronca, pero cuando llegan los troopers y los rodean, ese momentito tan Ezra donde dice, no podemos hablar de esto, podemos platicarlo, sabes, como siempre tratando de buscar la forma de engatusarlos, de salir del paso. Es súper Ezra en Rebels y lo amé así cañón. Porque además se escucha igualito. Si podemos platicarlo. Sí. Kudos y aplausos para. No vi quién hizo la voz de Ezra en español, pero en Rebels la voz de Ezra era Memo Aponte, que está. Aparte de que está cancelado, él dice que se retiró temporalmente porque anda mal de la garganta o algo así. Pero pues está cancelado porque pues, es un ser deleznable, ¿no? Pero. La persona que hizo la voz de Ezra creo que le va muy bien, tiene un timbre muy de acuerdo al personaje, entonces todo chido con Ezra, me gustó mucho su regreso y que haya más, o sea, quiero ver qué más sucede con Ezra, porque aparte pues eso es como lo importante del final de Rebels, es no sabemos qué pasó con Ezra, nos tuvieron así por años, ya lo vimos, el chiste es ahora ver qué va a pasar con él después de todo este tiempo de espera y de búsqueda. Sí, de acuerdo. Tenemos muchos comentarios por acá. Una Andrea Cárceles dice, Covachar la edición karaoke, pero no te he escuchado cantar, Andrea Cárceles. No, pero es que cualquier comentario que se hace, alguien en el chat hace una canción con el comentario. O sea, están con full canciones. Entonces, yo creo que es la edición de más canciones que tenemos aquí. Una bizcochán en el chat dice, lo más probable es que muera. Vanna sienta con cara de felicidad. ¡Ja! Es verdad. Pero bueno, Víctor Mercado dice, todos los personajes de ese universo de Filoni son muy superiores a los personajes de los episodios 7, 8 y 9. Pues mira, para serte honesta, no conozco a nadie que diga que uno de sus personajes favoritos es de la 7, 8 y 9, salvo tal vez Kylo o Bebocho. A mí me gusta mucho Poe Dameron. Pero mucho. Me gusta Poe solo, pero solo me gusta Poe Dameron. Que gente diga. A mí Poe Dameron me da mucha risa, porque tiene cara de moped. Bueno, pero es la cara de ese muchacho, ¿qué te digo? Pero pero a mí Poe Dameron me cae muy bien. Todo su arco en episodio 8 me encanta. Sí y no. ¿Me gusta todo el arco? Sí. ¿Me gusta que le ponga una novia sacada de la manga? No. Porque el personaje de la novia, la caza recompensas ahí que la sacan por ponerla, esa parte me pareció asquerosa. Pero eso es en el episodio 9. Bueno, ajá, eso es en el 9. Uh-huh. Es 9. Pero bueno, hablando del arco, todo el arco me gusta, menos esa parte cuando le invente la novia de sacada de nada. Esa parte no me gusta. Pero lo demás pues porque gusta, había un montón de banda chipeando a Poe y a Finn. Entonces de pronto les dio frío y dijeron, no, no hay que decir que son straight. Pero entonces, eran súper novios. Pon tú que sí, pero a Disney le dio frío y dijeron, no, no, hay que decir que son heterosexuales. Ya, pues, y no solo eso, sino que a fin dijeron, ¿cómo? ¿Va a ser interracial su relación? ¿Va a tener un amorío con una persona de rasgos asiáticos? No, no, no, hay que ponerle también a una persona de color. Y eso fue lo que hicieron en el episodio 9. Correcto. Yo la verdad es que, o sea, sabiendo que existe el proyecto de la película de Rey y qué va a pasar con ella posteriormente, la nueva Orden Jedi, algo que a mí sí me gustaría ver es el regreso de Finn, porque a Finn al final lo ponen como de puede ser que sea sensible a la fuerza, y el hecho de que sea canon que todo mundo puede ser sensible a la fuerza, me gustaría ver a Finn siendo aprendiz de Rey o algo así. Pero Rey aún no está como... A mí me gustaría una serie de Poe Dameron. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo se la compro y la financio, si hace falta. Sí, a mí me gustaría mucho una serie de Poe Dameron de los primeros años como piloto y de cómo llega a la Resistencia. Porque Poe me parece un gran personaje. A mí me cae muy bien Poe. A mí también. Pues ya verás que para gusto se rompen géneros de Javier. Pero bueno, Víctor, perdón. También acá diciendo, justo que Félix cantando en el bosque de la China, la chinita se perdió. No la cantaré, ya no la cantaré. Y Valentín García que dice, es que Vale sí le pone todas las A. Y ahora... Despierta en mí la Jedi que dormía. Y empieza la aventura de los Rebels. Perdón, gente, espero no haberles roto el tímpano. Son como hermanos Lannister. No. Y por acá nos dice Luis García: hacen tan bonita pareja como Ahsoka y Anakin. Pero es que o sea, en Rebels, a final de cuentas, en todo Rebels sí te desarrollan una idea de que Ezra tiene un crush con Sabine, Sabine lo ve como un chamaco baboso, y cuando finalmente ya madura para convertirse en un Padawan Jedi Ezra, Sabine ya lo ve como de, mira, este ya maduró, y hacia el final sí tienen esa como química de como que nos gustamos, nos respetamos, igual y ya podemos estar juntos o algo así, y de pronto, ¡pum!, se disparan Ezra a otro lugar. Y a final de cuentas, lo que muestra Sabine al principio de la serie de Ahsoka es añoranza por volverlo a ver, que podría ser a lo mejor no ese tipo de relación, pero todo lo que construyeron en Rebels sí fue esa idea, porque si no, no hubiera brincado tanto entre los fans el hecho de que le menciona como, que le dice que la quiere como una hermana. La gente dijo, ¿cómo que como una hermana? Si se guiñaban el ojito en Rebels, ¿cómo que ahorita me estás diciendo que se quieren como hermanos? Sí hubo ahí un cambio, o una intención de cambio. No, esos dos van a terminar juntos. A mí me suena que en algún momento, en algún momento va a haber así como el de ese momentito tenso de donde el kiss me you full moment. Yo tengo una teoría. Estoy seguro. Tengo una teoría, que es lo que yo quiero que pase. Hemos estado hablando de que esta serie se está marcando justo al final de Mandalorian. Entonces, André y yo hemos estado hablando de que seguramente las dos series acaban encontrando en algún punto. Sí. Entonces, mi teoría loca es Sabine y Mando. No. No. Sabine, no va a pasar. No, o sea, a mí me ha metido en esa teoría, pero la teoría es de Virginia. Yo digo que no lo veo. Sí, que van a acabar. Si no pasó con Bo-Katan, menos con Sabine. Es que Bo-Katan no tenía nada que ver. Es que ahí no había química ni había nada. Sabine puede tener muchísima química con Mando. Y a Sabine la veo como una madre adoptiva, tía guay. No. Para tipo rollo Grogu. En plan, mira, Grogu, vamos a hacer travesuras. Grogu, te voy a poner el pelo verde, te voy a poner el pelo azul. La prima molona de Grogu. Yo ahí veo una relación sólida de amor, confianza, crianza y todo. Ahí sí que veo. Van a dicho varias veces y yo estoy de acuerdo en que Dave Filoni no pone no pone cabos sueltos, no pone, a veces pone detallitos que son guiños, pero usualmente pone cosas que va a terminar amarrando después. El hecho de que él está consciente de que existió esta construcción de relación de nos gustamos en Rebels y que lo primero que veamos en Ahsoka sea un te quiero como hermana, no está de a gratis. Siento que sin problema, eso en el momento en el que ellos, si terminan siendo una pareja, alguien de los dos va a decir, puede ser que Sabine le diga, no que como hermana, así de, podría decirle, mire, yo supe que Luke le dio un beso a su hermana. Sí. No, y aparte es como, como Ezra también de la neta es que me frenzonaste como 4 años, mija, ¿qué te iba a decir al final? O sea, no es como que te va a decir, me voy y te amo con tal, no, pues me voy a dejar de ir como de, ni modo. Y ¿sabes qué? Yo tengo dos razones por las cuales la relación de Mando y Sabine no puede pasar. Dos razones. Una, Mandín suena horrible y suena peor Sabando. Suena peor. Mandín. Mandín. Suena peor. Pero eso quiero, no puede ser Mandín. Por esa razón. Quiero Mandín. Por esa razón. A ver, ahí me suena bien. Acabo de verme Rebels entero, o sea, en cuestión de un mes y medio. Yo no veo, es que yo no veo el shipeo de Ezra y Sabine en ningún momento. Les veo, pues, amigos, compis. ¿Tú no ves cómo Ezra tiene un crush con Sabine desde el principio? No, de serie? No, sí, no se lo veo. O sea, al principio, igual, la primera temporada, pero yo creo que es más como el tipo, pues es más pequeño, la chica es más mayor, es una mandaloriana, pone armas, hace artes, no sé qué. Como que es, ok, puede ser, pero que luego ya llega un momento en el que no, somos hermanos. Y ya está. O sea, yo claro. no veo el shipeo, ¿eh? Yo es que... Pero para nada. Ahora aquí tampoco estoy viendo ninguna en este parte. Episodio donde llega Lando, sí es bien evidente que se pone bien celoso Ezra de Sabine. Ah, sí. Sí. Y Kanan de Hera. Sí, ese episodio sí. Yo ahí sí que te lo compro, pero eso que es temporada 1 o temporada 2 al principio, luego yo creo que Ezra, y mira que aún no estoy en ello, que va a evolucionar y que lo va a dejar, es como un amor de adolescencia, un amor así, oye, pues mira, de pequeña me gustabas tú, claro. Ajá, qué risa. Es lo que dice Francisco, lo frenzoneó tanto que pues como que se resignó. Pero lo que Juaco ha mencionado muchas veces, Sabine de repente como que lo vio crecer y dijo, ay, no estás tan chamaquito ya. Yo sé que no lo termino de ver. Como frenzoneado profesional de la mesa, puedo decirte que después de 3 años todo el mundo se cansa, la neta, y ya diciendo ya, o sea, ni modo que lo vamos a hacer. Y es lo que pasó, no es que se dejaran de gustar, es que nomás fue como de, pues mira, si no quieres, no. Pero ya cuando él ya no quiso, ella dijo, ay, chiquito, ¿qué te está pasando? ¿Por qué ya no me pelas igual? Es lo que pasa siempre. No sé. Y es lo que va a terminar pasando aquí. Nos dice Luis García, al principio de Rebels a Ezra le gustaba y después como que se le olvidó. ¿Quién como iba que madura, como que se les olvidó, supongo, hablando de los escritores. No, yo digo que se lo... madura y deja de tener como ese amor infantil que tenía de primeras y como que ya le va a otras cosas. Yo creo que sí tiene que ver mucho con que se iba a ver muy feo que una mujer fuera y dejara todo y se le olvidaran sus lealtades y demás para ir a buscar a su crush. Entonces era más fácil decir que va por su familia a decir que va por su crush. Entonces siento que por eso lo cambiaron y ya eventualmente podrán volver a shippearlos, no sé. Pero es lo mismo, es por amor que tiene, o sea, al final del día es lo mismo. No sé, está mal visto, pero bueno. Mira, yo lo voy a decir ya, yo quiero, como Sin se va a unir al lado de Ahsoka, Sabine y Sin. Sasin. Hashtag Sasin. Mira, eso suena mejor para que... Tampoco lo termino de ver, ¿eh? Yo veo más eso que lo otro. Sasin. Pero a ver, o sea, es que... A ver, está mal visto cuando dejan a su crush, cuando es como el caso de la Sirenita, ¿sabes? Que ella era una princesa en un reino y está todo mal. Y de pronto ve un cuate una sola vez en su vida. Y no, dice, ¿sabes qué? Voy a venderle mi alma al diablo para que me ponga piernas para ir por un carnal. No es así. No, no, no, no. ¿No? Eso no está mal visto. No sabéis, no. Es que ese es amor profundo, amor de verdad. Lo he malinterpretado toda la vida. Eso no es así. Ariel no es que se vuelva loca por Eric. Ariel lo que quiere es salir de el mundo marino e ir a explorar. Y ve en Eric. Para agarrar a besos a Eric, eso es lo que y quiere. Ve, exacto, y ve como en Eric como una oportunidad. Pero realmente ella. ¡Una oportunidad! Ansia, ella lo que ansia es salir al mundo exterior. Y Eric es como, venga, pues ahí está, y le tengo, voy a tirar un poco de él. Vamos, bueno, pues mira, hasta este, pues aquí salgo. Y luego, ¿qué pasa? Pues señora, que se enamoran y hay amor, porque son almas gemelas, Eric es maravilloso, Ariel también, y surge la chispa. Pero Ariel no deja su mundo por Eric, por favor. Ariel deja su mundo porque quiere explorar. No tenía, lo hace por tenía, un hombre. Tenía una estatua del carnal en su Pero es porque Flounder, o sea, no, es porque es, Flounder se la trae. Es el equivalente es de tener tu cuarto aquí empapelado de pósters de Hayden Christensen y decir pero que es Flounder el que se la lleva. Pero no es Flounder, es más bien que este barco naufragado. Sí, soy naufragado. Bueno, este barco que está hundido tiene un montón de reliquias y en esas reliquias está la estatua, no es que ella la haya ido a recolectar. No es lo mismo agarrar un tenedor y llevártelo a tu cuevita, agarrar una estatua de probablemente toneladas y llevártela a tu cuevita. Pero que la estatua no la coja Ariel, se la lleva Flounder. Flounder no puede ni con él, menos va a poder con una estatua. Encontrará a Pececitos Amigos que se lo lleven a Pececitos. Pero aún así se la llevan porque le dicen, mira, te traje el retrato del chavo que te gusta. Exacto. Del chavo que vistes que te medio motivó, pues oye, mira, como a ti te gusta todo lo del mundo humano, no. Una estatua del mundo humano, le hubiera llevado un cuadro de montañas, entonces, no la estatua de este güey. Aquí Luis García nos dice a favor de Bizcochan que Ariel es como la gente que quiere ir a Japón porque vio anime. O sea, sí, no, es la gente que quiere ir a Japón porque le gusta un güey de una banda de J-pop. Así no. Vio lo que estaba ahí en este naufragio. Estáis viendo a Ariel de una forma muy retrógrada. Ariel no se va por amor, no se va solo por Eric. Ariel se va por sus ansias de querer explorar. Ariel es mucho más que me quiero hacer humana por un hombre. No. Os habéis quedado con ese concepto antiguo. Es que esa no es Ariel. Por favor, chicos, madurar vuestro pensamiento. Me gusta que lo veas así, Bizcochan. Creo que es una buena manera de entender a Ariel. Pero vamos a regresar, por favor, a Sokka. Yo nada más voy a decir que en el live action es lo que sí trataron de modificar. Que no sea tan, se enamoró de un hombre, sino que lo que quiere es salir de ahí. ¡Tan! La palabra operativa siendo tan... Por pero favor, bueno. Rever la Sirenita con otros ojos, con una mentalidad más abierta y más progre. A la polémica del chat, que también nos dan cuerda, ya saben. Vale García dice, van de polémica, dice que no conoce a nadie que tenga un personaje favorito de la secuela. ¿Y neta conoces a alguien que diga que su favorito es de precuela o Rebel sobre trilogía original? Yo, Valentín. La hija perdida y poco conocida de Lando Carlicián. Luego Francisco le contesta, ¿estás viendo que el personaje Padme Van es el Anakin de episodio 2? Es que vale, no sé si todavía cree en mí o más bien no me conoce. Al principio, esto ya lo leímos, que al principio sí se shipeaban. Sabine encontró por fin el camino a nuestro señor Jesus Christ. Que es Moisés, no Jesucristo. Una cosa es que Anakin la ponga mala persona a mí y que sea su favorito sobre Leia, por ejemplo. A Bizcochan le gusta emparejar nenitas con Sugar Daddy. No, perdona, Mando no es un Sugar Daddy. Mando es un nombre maduro, pero no es un Sugar Daddy como tal. Sugar Daddy es Bailon, pero no es Mando. De acuerdo. A ver, por favor, tengamos claros los perspectiva, por favor. Efectivamente. Los conceptos básicos. Luis García dice Sabdín Yarin. Pues también estaría bien. Luego Vale García es Tim Mandin. También suena bien, aunque me recuerda a mandarina. Yo lo puse más arriba. Le apuesta un auto a que le carga secreto. La carga secreta son cristales Kyber ya. Yo te apostaría que no, porque sería repetir un recurso. O sea, los cristales Kyber los están utilizando, o sea, sé que la temporalidad es diferente, pero los están utilizando en Andor y no tendría mucho sentido que estén cargando de Kyber si no existe una estrella de la muerte o algo que los vaya a, que le vaya a ser de utilidad, pues, al nuevo imperio. Más bien, pero... la mía es que el hecho de que estén en una tumba, básicamente, es que están llevando zombies para hacerlos, bueno, cuerpos para hacerlos ejército. Zombies. Y uh-huh. tener un ejército más grande. Que pero, yo tenía la... Perdón, la cosa esa que inventaron en el episodio 7 y que destruye planetas desde el otro, que es una estupidez de arma, o sea, partamos de ahí, la Starkiller es como, es básicamente J.J. Abrams diciendo, vamos a hacer, ¿cómo podemos hacer lo mismo que hicieron en el episodio 4, pero más mamila? Y fue lo que se le ocurrió. Pero bueno, lamentablemente esa porquería ya está en canon, lamentablemente ya existe, y para que funcione, probablemente, si sabemos que para la Estrella de la Muerte usaron cristales Kyber, probablemente para Starkiller necesiten más cristales Kyber. Que yo tenía la teoría de que estos Stormtroopers eran zombies, bueno, no muertos, pero ya vimos que los matan o los eliminan y no les sale un hito verde, así que no, parece que estos sí están bien vivitos. Alex García dice, y coleando. Team Mandarín, ese sí, me quedo con ese, Team Mandarín. Si Pat me pudo, con el niño de Tatooine, Rey Sabine también. Esta teoría de Luis me gusta, dice. Igual y para superarlo, Ezra aceptó la filosofía Jedi de que no te apegues románticamente. Eso no tiene sentido porque su maestro es Kanan y Kanan hasta tu punto. Bueno, eso sí. Kanan le pone con singular alegría. Sí. Sin bronca. Y cojera. Sí. Y afortunadamente, porque eso fue lo peor que tenía. Bueno, don Francisco, pero el pobre Ezra Jesus Christ estuvo atrapado en este planeta de perros, rata y caracolitos. Es como salir de Santa Marta. Sí, pero no es con lo que caiga. O sea, ya ahí sí hay vínculo romántico. Ahí mi querida Ezra y Sabine tienen... Ahí llevan 4 años de relaciones. O sea, ahí sí hay amor profundo, amor de verdad. Yo no estoy nada... Esto que acaba de poner. Ajá. ¿No habéis visto un poco de relación entre Erra y una de las doñas, el que siempre le lleva de la manera? Amor interracial, amor interracial. No. Podría ser precioso la primera pareja. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues, pero sí, ¿qué dices? No. Hay uno que literalmente sí que le pone ojitos Erra. Van, bloquéala durante 2 minutos. Pero que es verdad, que fijaros bien que yo ahí viví un poco de amor. Ya te acabaste tu botella de vodka de hoy, ¿verdad? Sí. Guay, que tenía una movida, que se me ha caído al suelo y he tenido que... lamer el suelo para coger el vodka. Esto que menciona ahorita, acaba de poner un comentario Luis García, de lo que están hablando de que lo de los cristales Kyber... Y sí, no lo recordaba, el lugar de la base Starkiller, el planeta, es Ilum. Ilum es el planeta en donde los niños van a buscar sus cristales Kyber para poder construir sus lightsabers. ¿Por qué llevarías cristales Kyber a un planeta básicamente hecho de cristales Kyber? Gracias, Luis. Muy bien. Gracias. Dice Alex García que habemos gente que tía vamos a nuestra familia, van bien por ustedes. Es cierto, yo también los amo. Saludos. Esto lo voy a hacer clip y voy a encargarme de que lo vea las personas correctas. A ver que te van a agarrar con la chancla. Sashin, me gusta Sashin. Ese Francisco se fue directo a la yugular contra Disco Chan. ¡Sí! ¡La silla! Nos dicen. Ariel es como la gente que quiere ir a Japón, barco naufragado, Ariel tóxica, Ariel Starker, hoy Félix está con Chavis-Chan. ¿En serio que van? ¿En serio crees, Van, que eso de los otakus fue a favor de Ariel? Oh, yo pensaba que sí. O como la gente que se enamora de Corea por el K-pop. Y Eric mató por Ariel. Chan, chan, chan. Bueno, a ver, esa es una frase que salió de contexto, ¿vale? Sí. Salió de contexto. y no la quería utilizar así y ahora lo utilizáis en mi contra. Pero no como, fue así. Como dicen por un chat, en un chat por ahí, hay un cobachando que lo explica, váyanse a ver cobachando con las gemelas. No quería decir eso, de no quería decir eso, que lo utilizaron en mi contra. Pero de ahí sale la flota entera de destructores imperiales con la capacidad Starkiller Waco de esa carga de cristales. Que están en Ilum. De y hecho, bueno, Ilum, el planeta Ilum aparece, es uno de los niveles de el primer juego de Cal Kestis, el Jedi Fallen Order, y justamente porque Cal al principio tiene un lightsaber que hereda de su maestro, que por cierto es de la misma raza que Zeb, lo cual es muy bonito. Me gustó que mencionaran a Zeb en este episodio también. Y hay un momento en el que pierde su lightsaber y Cal tiene que ir a Ilum para encontrar un nuevo cristal Kyber y reconstruir su nuevo lightsaber. Es donde ya te dan la opción de utilizar o dos sables o el sable doble, porque todo el principio del juego es solamente un sable normal. Y se supone que ese planeta, o sea, el templo Jedi de donde a donde los niños iban a buscar sus cristales y demás, está totalmente destruido. Después lo utilizan la primera orden para construir ahí su base y de ahí sacan los cristalitos para darle poder a su flota. Me gusta que en este episodio Ahsoka vuelve a utilizar sus dos sables, pelea con Baylan con sus dos sables. Creo que es mejor la primera pelea entre ellos, pero qué bueno que no se murió Baylan ahí todavía. Como bien mencionó Francisco hace rato, Hugh Young parece que sí trae aquí todas sus chucherías para armar lightsabers, entonces esperemos ver el nuevo de Ezra. Y bueno, ahorita nos vamos sobre qué es lo que esperamos para el final, para el episodio final. Vámonos con las preguntas, bizcochan. Rápidamente antes de esto, que Félix dice, sí, ya supimos que Seba está de entrenador de reclutas, básicamente un Kylo Wong, que es justo lo que dice Waco. Kilo Wong, gracias. Que es justo lo que dice Waco, que ya supimos que con él, ojalá que eventualmente sí salga, que se vuelvan a juntar los rebels, por favor. Pero ahora sí, vámonos, Biscuchan, con tus preguntas. Mis preguntas. Antes hemos hablado muy brevemente sobre qué personaje nos hubiese gustado que hubiese salido de la saga original en esta saga. Habéis hecho mucho hate contra C-3PO, así que qué personaje os hubiese gustado a vosotros realmente con vuestra patatita al mando que hubiese salido en esa temporada. Mucho hate contra C-3PO, pero no veo sugerencias, ¿eh? ¿Me repite la pregunta, por favor? Estaba leyendo un dato. ¿Que la saga original? Sí lo habíamos comentado antes. No, pero no hemos dicho a quién nos hubiese gustado. Pero no hemos dicho uno a uno a quién nos hubiese gustado ver. Dijimos a Leia, dijimos a Luke, dijimos a Han. ¿De trilogía original nada más? Sí, original. Porque a mí me hubiese gustado ver a Chewie, la que nos ponemos, perdona, que nadie lo ha dicho, pero un Chewie ahí. No, claro. ¿Pero en esta escena en específico, Biscuchan, o en general en la serie? En esta escena, si recuerda que era un poco más que fuese C-3PO o que fuese Leia, pero en general, ¿a qué personaje de la saga original os gustaría ver? O sea, que, aunque sea imposible, ¿eh? Creo que sí me hubiera gustado ver a Leia, pero me gustaría ver a Han. Pilotando junto a Hera. Eso lo vimos ahí en Fuerzas del Destino y me gusta mucho ese episodio. Cierto. Pero me gustaría ver Baxen. Yo creo que, o sea, justo por cómo está construida la serie, porque de hecho aparte acaba la serie de Ahsoka acaba de ganar un premio respecto a representación femenina en los medios de cultura pop, vaya serie, cines, televisión y demás. Y para mí por eso tendría mucho sentido que Leia hiciera una aparición, aparte de su mención y de su participación entre comillas en este último episodio que básicamente fue mandar un mensaje. Creo que Leia es la que tendría mucho sentido que estuviera en esta serie. A mí me habría gustado, en la escena que vimos me hubiera encantado ver a Leia entrar nada más para ver al senador cómo se le volteaba el calcetín, la neta. Exactamente. Me sin bronca, sí. Se le volteaba el calcetín. Leia, yo siempre Leia. Es que la pregunta, Leia. ¿A quién te gusta ir a ver? A Leia. Van, acaba de leer la pregunta de Valentín. Ponla, por favor, para que nos riamos todos. Valentín García pregunta, ¿creen que si resurran a Chewie, tendría dos pezones o serían hilera de ubres? Yo, mi respuesta es, tendría dos pezones, porque hasta donde sé, los Wookiees no tienen camadas, sino que nacen como de uno en uno. Yo creo que tiene cuatro tetillas. Para más placer. Cuatro tetillas tiene. Suena que has pensado mucho en eso, Ana. Sí, tiene cuatro tetillas. ¿Yo? No. Yo creo... Imaginaba la cena, cuatro pezoncitos, cuatro. ¿Pero así en fila o así? Yo... Dos y dos. No, dos arriba y dos abajo. Yo creo que los Wookiees sin pelo son como el tío Cosa de los Locos Adams, que básicamente es como si dejaran de existir. En términos de un palito, pues probablemente no haya ni espacio para tetillas. Esa es mi teoría. No sé, yo creo que dos. Yo creo que más, que me las imagino como las tetillas que tiene un perro, o sea, como un mamífero que tendría, pues depende de cada raza, suelen tener seis, pues algo tipo rollo así. Pero Chewie no es un perro. Pero es un mamífero, ¿sabes? También nosotros. Pero quitando nosotros, somos el único mamífero que tiene dos tetillas. El resto de mamíferos tiene más tetillas. ¿Tú qué animal conoces que tenga las ballenas? Tampoco. Nosotros venimos de ellos. Es evidente que sus primates también tienen dos tetillas. Pero quitando primates y demás. Los delfines. Financienme, por favor. Voy a ir al mundo a ver las tetillas de los animales. Financienme la expedición. Voy a ir viendo. Tiene los mamíferos. Pero por el mamífero tiene tetillas, ¿no? Un mamífero tiene vacas, tiene gatos, murciélagos, murciélagos, tiene muchas tetillas también. Sí, a ver, si escuchan. Luego debatimos respecto a esto. Dinos si tienen más preguntas. Sí, vosotros que hubieses dejado grabado, igual que Anakin deja unos vídeos en plan de últimas lecciones, vuestra última lección o vuestro último consejo a alguien, ¿cuál sería? En plan, voy a aliñar o sé que mi vida va a ir mal, que me voy a convertir en un Sith, pero te quiero dejar a ti un último mensaje. Vivi, deja vivir, hagas lo que hagas, no te olvide la bragas. ¿Qué tipo de mensaje queréis dejar a vuestro ser querido? Recicla, reduce y reutiliza, reduce tu consumo de carne. Eres libre de hacer lo que quieras que te haga feliz siempre y cuando no afecte de mala manera a terceros. Muy bonito. Mis dieces a ese... No te tomas la vida tan en serio. La vida es mejor cantando. Básicamente Van acaba de decir YOLO. Sí, algo así. Abajo el fascismo. Y los calzones también, claro que sí. Fuera el fascismo. Y son fascistas como no. Pero es como un consejo que le das a alguien, tía. Ese, pues que no, que el fascismo no. No. Al fin y al cabo, el imperio fue el fascismo. O sea, es una cosa así. No te fíes de ese tipo de cosas. Siempre luchas contra ello. Duda. Francisco. Es que, Virginia, esta pregunta se avisa con tiempo, tía. Ay, ¿qué? Sí, o sea, ¿venme champú? Yo estoy entre a coger y a cagar que el mundo se va a acabar. O... No, de la otra no me acuerdo, pero era similar. Sí, claro. La de, mira, nosotros nacimos para una cosa, morirnos. Entonces, lo que hagas en medio, pásate la poca mano. Ya. ¿Tú, Biscochan? Yo diría muchas cosas, yo me grabaría muchos vídeos. Ya, grabarías los 20 también. Grabaría los 20, para si quieres uno, tengo 20. Pues es que básicamente el hecho de hacer las covacharlas y estos programas es como dejar un chorro de videos a las personas. ¡Ay, no, por favor! Ya lo estamos haciendo. ¡Benditos consejos que estoy dejando! Iván tiene unos momentazos. ¡Bárbaro! Sus nietos van a ver esos videos y van a decir, ¡ay, qué sabio era, mi amor! Una la cosa. Era un poco... Todavía no nacía y ya no me quería. Exacto. Decía, bien por ustedes, los que quieren a sus familias, dice Van. Van a ver estos videos abrazando a sus cachorritos. Bueno, pues... yo antes, esta noche, en mi noche o esta mañana, medio dormida, os he pedido que pusiese una foto en el caso de que estuvieseis desaparecidos. ¿Qué foto pensáis que aparecerían en los cartones de la leche como en plan se busca? Esto lo he pensado porque como Erra estaba desaparecido, pues a lo mejor Sabin podía haber empezado como... A ver, Sabin sabía que estaba donde estaba, ¿no? Pero si tú desapareces, lo suyo es que pongan una foto tuya y que digan, oye, se busca a fulanito, desapareció tal día, en esta última hora. ¿Qué foto pondría en vuestros familiares para buscaros? Lo malo es que antes de que explicaras todo eso y solo pusiste carteles de Se Busca, pusimos imágenes de Se Busca, pero como si fuéramos maleantes o piratas. Ah, efectivamente. Perdón. En mi mente estaba explicando yo, es que yo en mi mente lo estaba explicando bien, pero como estaba ya medio dormida, creo que no llegué a desarrollar toda la idea. Aceptamos Se Busca como animal de compañía. Venga. Sí. Es lo que les iba a decir, que Biscochando nos lo explicó muy bien, que digamos. Así que les voy a mostrar las imágenes que le compartimos. Pero no, por favor, antes muestra el mensaje que nos mandó para demostrar lo que tuvimos nosotros que deducir de lo que leímos. Es que aparte nos puso, ¿qué dijo? ¿La clásica? La típica. La típica, ¿qué? Ajá, sí, la típica. A ver, había que leer entre líneas, hay que leer entre líneas, pensar que yo duermo mucho, me estaba yendo a la cama muy pronto para desmantelarme hoy. Hay que leer entre líneas y si tenéis dudas, Andrea os lo explica. Pero para mí estaba clarísimo, ¿eh? En mi mente. Ah, no, sí, es que, claro, duda, yo no leí ayer lo que Virginia puso porque para mí tenía sentido, porque Virginia me lo explicó por teléfono. Y acabo de leer ahora lo de la típica. ¿What? Esto es lo que pasa por la típica. ¿Podéis buscar la típica que pondrían de vosotras en los carteles de Se Busca? Es para una dinámica de discusión pregunta. La típica. ¿La típica? Sí. ¿La típica qué? La típica de estar poniendo perdido y poner una foto para encontrarte. Entonces Jorge dice, ¿pueden usar el guante de One Piece? ¿What? ¿La típica foto? Sí. Lo pensé, pero ahora que Vir menciona lo de estar perdido, creo que no sería la misma. Exacto, no es lo mismo no es lo mismo Se Busca porque está perdido a Se Busca porque cometió homicidio. Sí, bueno, mientras todos ellos diferentes estaban en esa discusión, yo me puse a buscar una aplicación para hacer lo que estaba pidiendo Vir desde el principio. ¿Estamos de acuerdo? Francisco hizo su tarea. A mí me piden algo, yo soy muy claro. Bueno, me lo pidieron, pues ahí está. ¿No? Ahí está, Se Busca, literalmente dice Se Busca en inglés. 1,000 pesos de recompensa. No está en inglés, son dólares. No seas así. O sea, sí, sí valgo poco, pero no tampoco, no seas así. Oye, ¿tú te pusiste ese nombre de Trigger Finger McGee? No, así venía en el template. Porque, suena como... Habilidades, suena habilidades. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Suena que sí, como no. Hay cosas que uno sabe hacer, sí. El mío sería Trigger Tongue, pero... Ahora vamos con la cara de Andy. ¿What? Fuertes declaraciones. La de Guaco. Mira, Guaco vale más. Se ha puesto mucho dinero, Guaco. Pero hay que recordar que esto es de One Piece, entonces no son dólares. No me acuerdo cómo se llama la moneda de One Piece, tiene un nombre particular. No me acuerdo. Pero es básicamente la diferencia de cambio entre un 20% de la covacharla y un 0% de la covacharla. O sea. Ese es el nivel es de cambio. No pierde ni una, las dos. Yo debo confesar que se me había olvidado y no la busqué. Ya hasta Berry, la mera Berry, hora me acordé. Se llaman entonces, Berry las monedas de One Piece. Yo no fui aplicada y yo no puse las cosas como mi cuchan quería, pero yo dije, parezco maleante. Entonces puse esa. A mí que me recordó como a Electra. De hecho, es de lo que quería. Quería parecerme a Electra, pero... Quiero volver a acotar que esta foto apareció después de que dije, oigan, chicos... Si quieren empezar el programa, háganlo porque igual llego un poquito tarde. Y van, ah, sí, no hay problema. Y de pronto sale la foto y yo de, ¿qué es? O sea, ¿qué me está tratando de decir? Que está enfermita, que no sé qué está pasando aquí. Sí. Ya se puso Vaporrub. Claro, ¿qué pasa? Y luego nos compartió esta foto. La de Anne sí fue en un cartón de leche, díganme que sí. Pero, o sea, sí se dan cuenta del pack, el 2x1. Ah, ok. O sea, pero ahí estamos dando por hecho que se perdieron las dos o que se perdió una, pero no había foto de ella. No, mira la flecha, porque como si la hermana de Bizcochán. En primer plano está Bizcochán. Claro, tiene todo el sentido. La oportunidad de poner una foto suya en la que salga bien para decir que me buscan a mí. Claro, tiene todo el sentido. Lo compro. No la del helado, la de atrás. La de la flecha. Porque Virginia sería quien pusiese la foto. Entonces sería, no, es la hermana de Bizcochán. Bizcochán la que está sacando la lengua. Pues, mi hermana se ha perdido. Oh, ya. Yeah. Sí te creo, sí. Sí, es más, si tú un día publicaras un libro y Vir le tocara mandar la foto, mandaría esta. Sí. Una foto mía para la parte de atrás del libro, esa, vámonos. Ajá. Ay, que salgo guapa. ¿Cómo salen en sus fotos de anuarios? También estoy seguro que las fotos de anuarios sale... Más bien Bizcochán y así atrás. Ponga aquí el meme de esa película con Jennifer Aniston y preguntar, ¿tú tuviste anuario? En las escuelas públicas no hay anuario. No, creo que no. Uy, perdón, don Fifi. Una disculpita. Acerca el micro. Y viste Vale García, que parece que nos divertimos mucho en ese chat. Pues un chat que Vale García no quiso... Al que no quiso acceder. No quiso estar, efectivamente. Básicamente todas las fotos de Anne siempre. Sí, antes de poner la foto de Virginia, ¿puedes poner la captura que acabo de mandar? Voy. Por favor. Ay, qué horror. Andrea, los trapos sucios no se airean. Un poquito tarde para eso. O sea, no sé si has escuchado las covacharlas anteriores, pero... ¡Haz la mía! Esa es la tuya, la mía. ¡Qué morra me tienes, tía! ¡Manda foto! ¡Qué sanita! Es que es el desayuno que estaba comiendo. Ah, va. Así que sí, por órdenes de Bizcochán, esa es la foto doble. No, tiene ya una. No, es la una. Ah, tú tienes sí. Una, Bizcochán, que no estoy. Sí, claro, la que me mandó a hacerle. Yo en este caso he puesto la típica foto que mi madre pondría, que las madres ponen siempre la foto en la que peor salimos, pero que según las madres salimos siempre guapísimos. Pues yo creo que si alguien pusiese un cartel de se me busca, mi madre pondría esa foto, porque diría, mira, pase una exploradora. O algo así. ¿Pero cuál foto? Esta de Andrea. Andrea, por favor. Me la has mandado. Que yo te la mandaba a ti para que tú la mandases. Ya, pues mándala tú, que para que te mande que me la hagas y luego no la mandas. Ya. Ay, Andrea, ¿por qué no lo haces? Y Vale García, el presumido, dice que él sí tuvo anuario. Ya está, ya la tienes. Ahí está. Mi madre pondría esa foto, yo creo. Mira. La que peor salgo. A ver. Más es foto, cara desaparecida total. El anuario de Valentín era básicamente el directorio telefónico de Durango. Entonces, no cuenta, o sea. Entendemos. Oye, pero eso es que eso es como portada de disco. Sí. No, era. Esta foto queda para los otros pósters. Mira. ¿De Se Busca? Ajá. Es que seguro que se busca... madre. Se Busca, mira, ponle los números abajo. Se nos escapó de la comisaría. Ajá. Sí, parece un uniforme. Eso o Canal 5 al servicio de la comunidad, ¿sabes? O sea, parece facultades mentales y usa zapato también. ¡Mi madre! ¡Defiéndete ya, bizcochan! Francisco viene con todo contra ti. Es que mi madre diría, pero hija, ¿sabes salir muy guapa? Entonces, es la que mi madre pondría. Pero me encanta que me escuchan, dice, la típica foto, ¿cuál típica foto? A ver, señorita, nosotros no nos han secuestrado dos veces. A mí tampoco. Así que no sabemos cuál es la típica foto. Porque no me han secuestrado porque Andrea me ha salvado, pero no sé, la típica foto. Foto de, dice mi mamá que ya me toca la Play. ¿Qué? No sé. A ver, hueco, a ti te sale mejor esto. Solicitamos su ayuda para encontrar a la señorita Biz. Padece de sus facultades mentales y usa zapato tenis. Muy bien. ¿Biscuchan, tienes más preguntas? Bueno, es una, pero a lo mejor es muy larga. Si Andrea se tiene que ir. Yo me tengo que decir. O sea, igual que cuando le pregunta a Erra a Sabine, ¿qué ha pasado? No sé qué. Y Sabine contesta siempre: nada, es complicado. Vosotros, qué mentira piadosa, habéis dicho alguna vez para no contar la verdad, en plan así, pero brevemente, en plan, en vez de que es complicado, pues, ajá, se lió parda, es que... No, pero es que es el clásico, ¿cómo te va? Bien. ¿Y qué cuentas? Nada. Así, típico. A mí me gusta decir, aquí, sobreviviendo. Sobreviviendo de escuchar. Yo siempre contesto estoy, que me parece lo más honesto del planeta. A mí me gusta decir que a veces simplemente me quedo existiendo. ¿Qué haces? Respiro. Ajá. Entonces... Aquí andamos. Le diría a una vaina loca. Pero aparentemente tú tienes una respuesta más creativa, ¿escuchan? No, yo diría, yo siempre hay una expresión que digo mucho, que es nada, aquí con mis mierdas. Pues diría nada, aquí con mis mierdas o nada, es que se lió parda, si te cuento no acabo. En fin, ¿qué tal todo? ¿Sabes? Algo así como en esa situación ya siento que es tema. Pero no hablemos de ti, háblame de ti, ¿qué tal este? Sí. ¿Qué tal el clima? ¿Llueve muy seguido? ¿Y la comida aquí? ¿Qué tal es la comida aquí? ¿Y qué tal los monitos estos? ¿Te tratan bien? Hay una con la que te llevas especialmente bien, ¿eh? Se llaman los Naughty. Por favor, cancela la van. Cancela la van. Los Naughty. Guiño, guiño. Muy bien. Ya no hay. Yo tengo el problema de que me gusta tanto el chisme que no podría no contarle. O sea... Había sido, ¿y qué ha pasado? No, déjame, te platico, chavo. Y mira, vámonos, tendido. Excelente. Muy bien. Qué bueno, eso sí le platicó, porque cuando los vemos ya se ve que ya llevan un rato platicando. Ah, entonces, ¿se cayó? ¿Ya cayó el imperio? Sí, la batalla de Endor, y así y los Ewoks, y Leia, hija. Básicamente lo que hace Tripio cuando habla con los Ewoks, es lo que Sabine ya le platicó a Ezra cuando los recién encontramos ya hablando. Bueno, ¿y luego qué? No, luego ya nada. Eso hay que decirlo, es importante. Le contó las tres películas que valen la pena de Star Wars y ya. Eso es lo importante. Eso es lo importante. ¿Estás dejando a un lado Rogue One? Pues es que esa la vivió. Ahí estaba, ¿no? Ah, no es cierto, no estaba. No, entonces las cuatro películas que valen la pena Star Wars, tienes toda la razón del mundo, perdónenme, todas las cuatro películas que valen la pena. Muy bien, entonces si no hay más preguntas, me escuchan, vámonos. No, yo solo tengo una petición para Disney Plus, por favor, Disney Plus, si me estás escuchando, si en algún momento las series de Mandalorian y de Ahsoka se unen, quiero que hagáis una miniserie que se titule, ¿cómo se llama el hijo de...? Jason, vale, que se titule Jason, Chopper y Grogu la lían parda. Una miniserie de los tres haciendo travesurillas, me parecería. O se van de marcha. Mágico, o se van de marcha, sí. O algo así, en plan de los tres en plan cuchipandi, liando la parda. Por favor, Disney, si me escuchas, haz en realidad una de mis fantasías. Yo pensé que tu petición a Disney Plus iba a ser que no hicieran lo mismo que Netflix, que ya avisaron que ya no se va a poder compartir el password, básicamente. Sí, se va a poder compartir con dos cuentas, ¿no? Según yo, no han dicho nada más. O sea, va a empezar a aplicarse en Canadá en noviembre, pero tampoco a mí me queda muy claro. O sea, creo que por ahí una de las ideas que soltaron es que va a haber niveles de costos y que uno de los costos altos va a ser el que te va a permitir todavía compartir la contraseña con alguien más. Pero solamente con una persona más. Ya, exacto, sí. Está mal. Dejaros de haceros ricos, por favor. La gente necesita ver series. Es cultura. Complicado, complicado. Pero bueno, ahora sí, vámonos a comentarios finales. Yo me toqué ya. Yo ya. Andrea se ha tosido. Nos está dando la bendición. Que no, yo ya, en plan, yo ya me voy. Eso, eso no sonó bendición, ¿eh? No, sonó no, mentada. Es que yo me voy. Bueno, el tema es que, ¿qué me espero de la serie, del final, del último capítulo que nos queda? Pues me espero un final súper abierto, pero lo más abierto del mundo, porque no va a tener fin. Habrá un enfrentamiento, seguramente sí que vemos la batalla entre Thrawn, Ezra, o sea, va a haber un enfrentamiento, se van a dar sablazos, va a haber chichilla. Thrawn no va a luchar, ¿eh? Va a haber cosas. Y nada, eso. Y luego es verdad que espero con muchas ganas la siguiente temporada, porque obviamente va a haber una segunda temporada. Y se me ha hecho muy corta esta serie, súper, súper corta. Creo que no hay capítulo malo, cada capítulo es increíble. Y ojalá sigan haciendo más cosas a este nivel de serie. O sea, ya no solo de Star Wars, en general. Me parece una serie súper redonda y súper bien construida. Y nada, y eso. Yo me voy porque me tengo que ir a vender FIFAs. Que hoy sale el FIFA, gente. Hoy sale el FIFA. Yo ya tengo una semana leve, cariño, jugándolo. Que sea leve. Sí. ¿Qué es? Has cogido el Ultimate, claro, guaco. Sí. Sí, sí, sí. Cariños para ti. Que no sea pesado. Nada. Me queda solo mejor por la mañana que por la tarde vender FIFAs, también os lo digo. La gente está en el colegio y algunos harán pellas, pero no todo el mundo. Mira, pesado va a ser, pero que te sea leve, que te lo paguen bien y que te deja. Sí, sí. Que llegues con bien a casa. Sí, gracias. Hasta luego. Y luego nos vemos juntas. Y hoy vamos juntas. Venga, hasta luego. El FIFA que ya no se llama FIFA, pero que nadie va a dejar de decirle FIFA. Se llama FIFA. No, no, ya le quitaron el nombre oficialmente. Se llama EA Sports FC 24. Porque FIFA quería más varo para seguir prestando su nombre para el juego y Electronic Arts dijo no. ¿En este salen los de Ted Lasso? Ese fue el del año pasado. Okay. Sí, no. Bueno, pues sí, vamos cerrando, así como han comentarios finales, ¿qué esperan del último episodio? Oigan. Una, nomás, porque es que sí me pareció muy chido, tanto ya yo sé que ya mencionaron la pelea de Soca, pero es que los tres héroes están bien chingones, pero ¿notaron cómo Erra no mató a nadie? Ah, no. ¿A nadie? ¿No? ¿A nadie? Yo vi que son blaster. Pero alguna caída te puede dejar medio... Pero según yo le pegó como fuera de acá. O sea, sí, pero los golpeaba, pero acá Sabin sí los atravesaba acá con el sable. Y sí, sí, sí. Era una cosa acá. Ezra no, nada más como que los agarraba, los empujaba, los tiraba. Ajá, ya, exacto, pero no. No, pues, yo tendría que revisar porque según yo sé, hay un momento en el que Ezra está golpeando sable, y todo. Y ajá, a uno le quita el blaster, a uno lo utiliza de escudo, a otro le quita el blaster y lo utiliza pues, dispara. Pero él o sea, no le dio a la cabeza, pero... Ya, pero realmente tú cuando noqueas a alguien, a veces puede que del golpe tú de que le des no se cae, pero de la caída sí que se puede esnucar y sí que se puede morir, porque yo pero no sé, ya... por ejemplo, Daredevil, que supone que no mata nunca a nadie, las caídas de la gente, ahí la línea, la gente... Pero, esas son consecuencias posteriores. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo que alguien se muera por una posterior reacción a una caída, agarrar un sable y atravesarlo como si fuera mantequilla. O sea, a mí sí me parece una sutil pero importante diferencia. Pero me gustó mucho eso. Si tiras a alguien de un quinto piso, sabes que va a morir. Pero no era un quinto piso, Biscochan, estaban ahí en el planito, estaba bonita, hasta varios se fueron hasta corriendo. Tendría que volver a verlo, tendría que volver a verlo. Porque a lo pero, sí, me sí, mucho sí, la si en esa situación, eso, está cayendo muy si bien en esa por situación eso. Te mueres por una caída a ese nivel, es porque eras un débil y merecías morir. Ajá, exacto. Y además si tienes entrenamiento de Stormtrooper, la neta es que, o sea, no sé qué estás haciendo ahí, la verdad. Probablemente ya estabas muerto y nadie te lo había dicho. A mí la verdad es que me... No, nada más eso, que me está yendo muy bien eso, por eso. Sí. A mí la verdad es que me molesta mucho que no mataran a nadie. No logro empatizar con Sabine, porque así como dije que me gusta mucho que Ahsoka vuelve a usar sus dos sables, y que Ezra, la verdad no me fijé en ese detalle, Francisco, pero sí me gusta mucho cómo maneja la fuerza. Cuando Sabine pelea, bueno, y entra en contienda, es muy mandaloriana y me gusta muchísimo sus movimientos mandalorianos, cómo utiliza todos sus artefactos y de repente tiene algún toque de Jedi. Me gustan mucho los movimientos de Sabine. Si es así de, this is the way, ah, no te mereces que te diga eso. Pero no, creo que sí está muy bien su personaje. ¿Saben a quién más le gustan los movimientos de Sabine? No digas a Erra. Y ¿sabes qué? Hay fotos que lo demuestran. Exactamente, hay fotos que lo demuestran. Donde está Ezra así de, tranquilo Ezra, piensa en la fuerza. Exacto. Sí, yo quería, porque Vale lo mencionó, pero ya había cerrado esa foto y ya no la encuentro, por eso no la volví a poner. Pero sí. Subió un bonito meme, Guaco. Solo os diré, el tiempo os pondrá en vuestro lugar. Sabréis que esa relación no va a ninguna parte. Y yo diría, ¡ja! Tenía razón. ¡Bum! Le van a dar un primo a Jason, es para donde va. Exacto. Un primo. Muy bien. Y otra cosa que no mencionamos, que Hugh Young sale muy poquito, pero sigue teniendo una interacción Juanito. Con Ahsoka muy bonita. Juanito es lo más. Hugh Young es la fiesta. Además, así de cuando los ve juntos, dice, ah, ya están juntos de nuevo, ojalá sobrevivió sí. Para poder... Sí. Hugh Young me cae, no solo porque es David Tennant, Hugh Young me cae muy bien. David Tennant es guau, pero Juanito es lo más. Y, lo que les decía al principio, que me encanta que la lección que le da Anakin, la lección final que le da Anakin a Ahsoka es, tienes que saber en qué momento pelear y en qué momento no pelear, que es cuando le dice, no pelearé contigo, así de... A veces para sobrevivir tienes que pelear, pero a veces también tienes que saber cuándo no pelear, y es lo que hace Ahsoka, o sea, porque Baylan quiere enfrentarse a ella como de aquí nomás va a salir uno vivo, y ella arma una estrategia muy inteligente para crearle ¡boom! Cortina de humo, así bomba de humo, y ya cuando se disipa todo ya va ella muy lejos, así de ahí te ves tonto. Eligió no pelear porque era lo inteligente en ese momento, su objetivo era ir con sus amigos para salvarlos. Sí. Muy bien. Ven, con sus amigos incluye a Sabine. Pues sí, porque ya no es mala amiga, pero no quiere decir que el proceder de Sabine haya sido... Ahsoka está muy arrepentida y Ahsoka yo espero... ¡Ay, no! ¿Qué? Perdón, Sabine, perdón por lo que no, Sabine es la que le va a pedir perdón a Ahsoka y Ahsoka le va a decir, está bien, no te preocupes. Apuesta. Veremos qué va a pasar. Eso va a pasar. Sabine se va a disculpar con Ahsoka. Estoy con Guaco. Ok, mira, a ver. Yo te paso que sí, Sabine se puede disculpar con Ahsoka, eso puede pasar. Pero Ahsoka se va a disculpar también con Sabine y le va a decir perdón. Ya después le diga, no te preocupes, yo lo hice mal también. Le va a decir perdón por no haberte entendido. Porque Hugh Young me dijo y tiene razón Hugh Young. Y Juanito es sabio. Habrá disculpas. Pero la cuestión es. Aunque Van lo minimice por ser un androide, así como el senador que nos cae gordo a todos, así igual Van dijo: es un androide, ¿qué más sabe? Por eso Chopper ya la tiene en su lista. Perdóname, ¿vale? Chopper. ¿Bien? Chopper, así de qué dijo qué. Ahorita. Exacto. Bueno, el punto es que nosotros sabemos que Ahsoka sí lo hizo un poco mal, pero Sabine lo hizo muy mal. Y nosotros no estamos disculpando ciegamente a Ahsoka, y tú sí, a Sabine. Yo, a ver, Sabine lo hizo muy mal. Sabine lo hizo lo que ella sentía en ese momento, lo que para ella era lo que tenía como más sentido. Sabine ahí estaba un poco... hizo lo que necesitaba para, en plan, sobrevivir. Yo creo que Sabine ahí no hizo tampoco nada malo, ¿sabes? Al final, vale. esto hubiese pasado siempre, da igual. Si hubiese sido Sabine, habría pasado igual, ¿sabes? Yo no sé. Igual. Yo no sé si Biscochan también le pasa el script a Vale García para que comente en el chat o qué, porque dice, Ahsoka fue con sus amigos, esos amigos a los que quería abandonar a su suerte. Claro que correcto, no. Correcto. Claro que no. Por acá nos dice Julio Alcocer, se me hizo medio tonto que Erra no quisiera usar el lightsaber. Fuera de eso, el capítulo me pareció bien, realmente no sentí que haya resuelto nada, todo lo van a hacer a la carrera al final. Realmente esta serie está hecha porque va a haber temporada 2. Creo que desperdiciaron un poco este capítulo. Siento que debieron, si no cerrar, por lo menos ya dejar listos para que todo cierre bien al final, pero sentí que fue más de lo mismo y no resolvieron nada. Es que esta serie no va a cerrar, o sea, al final va a ser un cliffhanger, no va a haber un cierre como tal. Lo que sí se sintió es que Baylan se va a desvivir en el capítulo final. Está cantadísimo, y Shin Hati, si bien tal vez no pase al lado luminoso, tal vez se una a Ahsoka y los demás. Va a tardar en que pase eso. Yo siento que va a suceder algo, podría suceder algo similar que con Asajj Ventress, que finalmente, o sea, ella la desechan como aprendiz de Dooku, y no es que deje el lado oscuro en sí, sino que se vuelve técnicamente una mercenaria usuaria de la fuerza, y al final incluso termina siendo, si no amiga, sí le termina ayudando y termina yendo en el camino de Ahsoka, o sea, se terminan haciendo compañeras. Creo que por ahí podría ir el asunto con Shin Hati. A mí no se me hace tonto que Ezra no haya querido usar el lightsaber, porque a final de cuentas, esa última versión de Ezra que vimos en Rebels, abandonó el lightsaber, se lo da a Sabine y decide resolver todo él sin tener que utilizarlo. Aparte, la esencia del Ezra sabio, ese que está utilizando la fuerza en contacto con lo demás, con su entorno, no necesariamente bajo el camino del Jedi de vamos a pelear con espadas. Confrontativo, Entonces, del caballero Jedi. Tiene mucho sentido para mí. Justo, que a mí es lo que me gusta, porque creo que Ezra no es un caballero Jedi, a diferencia, por ejemplo, de Luke. Ezra es otro tipo de Jedi y eso me gusta mucho. A mí me llama la atención que dijera que fue tonto, que no lo quisiera usar, cuando a mí me pareció lo más cool del mundo. Ezra diciendo, no necesito armas, yo tengo esto armado. Insisto, lo mencionamos hace un ratito, que no solo no usara un lightsaber, que no solo no usara un arma, que va prácticamente no matara a nadie en la pelea. O sea, eso me pareció brillante. Yo sé que está la discusión de si mató o no mató a nadie, ya veremos qué onda con ese blasterazo, pero en general, o sea, digamos que de la cantidad de los que mató Sabine, ¿no? Ezra se habrá echado uno o dos, ¿no? En todo caso. Pero me gusta mucho porque ese camino de Jedi, de ese tipo de enfrentamiento, ese tipo de pelea, a mí me parece brillante, y creo que es algo que también va a ser interesante ver en esta galaxia, y logra tener contacto con Luke, por ejemplo, y ver qué pueden ellos dos aprender de sí mismos. Bueno, más bien... ¿Qué siento que sí se le fue a Filoni? Ya hemos mencionado que todo como que lo va hilvanando muy bien. Creo que sí se le fue. Cuando se encuentra con Ahsoka, no le menciona nada de... También de, sí veniste por mí. Porque cuando Ezra la salva de morir, cuando la jala en el mundo entre mundos, sí le dice, cuando regreses, búscame. Y sí la abraza mucho y demás, pero no hace ninguna mención al respecto. Entonces, creo que eso sí se le fue. Detallito que no es relevante, solo no le había pasado. Bueno, ese par, de tener un lightsaber con la fuerza. Sí. Pues está bien. Eso está bien salvaje, o sea, neto sí me parece un gran exponente de la fuerza, y si me lo preguntas, a mí es lo que yo hubiera esperado de cualquier maldito Jedi, en vez de andar peleando por espaditas como por 4 episodios, en los que y aventarse cositas nomás para pelearse. Es un usuario de la fuerza tendría que poder hacer muchas más cosas que eso. Y Ezra lo está demostrando y a mí me gusta mucho. De hecho, Obi-Wan, como Ben Kenobi, lo hace bastante bien en sí, la trilogía la original, serie. ¿No? No, también en la trilogía original. No sé. O sea, se hace más cosas, pero a la hora de los trancazos es el sable, ¿sabes? Y es donde a mí me pierde la idea de los Jedi, porque que a mí, por ejemplo, fue lo que me gustó muchísimo cuando salió la Clone Wars de Tartakovsky, que por primera vez veías a Jedi haciendo muchas más cosas de las que habías visto en todas las malditas películas hasta ese momento, ¿sabes? De hecho, y es lo que me ha ido gustando de las animadas. Y aquí es lo que me gusta muchísimo de Ezra, que hay otras formas de pelear que no es espadazos, carnal. Que no es que estén mal los espadas, tan chidos. Yo también agarraba reglas en mi primaria y las hacía porque no es güey esa edad. Pero está bien chido. O sea, y me gusta eso de que no hayan necesitado el sable. Y de nuevo, que detuviera un sablazo con la fuerza. Güey, qué huevo. Perdónenme la expresión, qué huevo. De hecho, eso que mencionas de la de Tartakovsky, sí hay un episodio donde el maestro Windu pelea con todo sin sable, solamente con la fuerza. Es como que lo rodean y solo a fuerzazos los despacha. Sí, entonces, a puño limpio ya. O sea, es un episodio de Mace Windu en medio de... Y me encanta eso, y cuando el ataque a Coruscant, los momentitos de Yoda, cuando de pronto me acordé mucho cuando en episodio 1 salen estos dos androides rodantes y casi se hacen pipí en sus pijamas, Qui-Gon y Obi-Wan, y de pronto ves un ejército de ellos salir y Yoda así con una manita los levanta a todos y vámonos al diablo. Es como de This is the shit. Esto es un Jedi. No, bueno, pero ya es mi. No, sí, tienes razón. A mí también me pareció un poco absurdo que pudiendo manejar algo tan poderoso, no, se limitaran a un arma. Vale García, Biscochan no me manda el script. Biscochan, en su infinita sabiduría, sabe que no tiene que. ¿Y qué sería de esto? Félix, Ezra iba a multiplicar los panes y los peces. Que no, ese era Obi-Wan. Ya lo veremos. Tiene que abrir el mar al monte y mandar plagas. Víctor, te contesta. Pues eso de que utiliza la fuerza Ezra, muy espectacular, como que no. Julio nos dice, sí entiendo que al final no va a cerrar, ya que Filoni dijo que le dolerás... que le dará cierre a todo esto en la película. Sobre Thrawn, solamente quiero ver al político con los pantalones abajo. Obi-Wan sí utilizó muy bien la fuerza. Obi-Wan utilizaba todo muy bien, las gabardinas, la fuerza, todo. Las gabardinas. Pero Mace Windu se pasó en lo de Clone Wars de Cartoon Network. Es el Mace Bruce Willis. Y luego nos dice Julio, a mí también me cayó en la punta del hígado el que juzga a la generala sin duda. Me encantará ver cómo se le caen los pantalones cuando vea a la quimera en Coruscant. Pues sí, ahora sí, ya vámonos, comentarios finales y demás, porque siempre nos vamos y no nos vamos. Por acá nos preguntaban que si sí va a haber covacharla de Loki. Pues como lo esperaba, estos muchachones no han dicho nada, así que ahorita que cerremos hablaremos sobre eso. Pero bueno, Waco, comentarios finales y anuncios parroquiales y demás. Yo sé que les dije que en el último episodio sí iba a haber un cameo importante, no va a ser de un personaje de la trilogía original. Yo creo que el cameo importante o la aparición importante del último episodio va a ser Kanan. Yo creo que vamos a ver a Kanan en modo fantasma o algo así. Como para decirles, miren, se quedaron atorados en este planeta, pero tal vez yo pueda echarles la mano de alguna manera, y también va a ser un cliffhanger. No esperaría que saliera Kanan después como personaje regular, aunque sea en modo de fantasmita. Solo creo que podría aparecer en el último episodio. Nos queda ya nada más un episodio. Es una lástima porque me está gustando mucho esta serie. Creo que nos han entregado en general una muy buena serie, muy buenos episodios con diferentes tonos, diferentes ritmos, pero todo muy parejito. Yo soy Waco, me encuentran como Sky Waco en todos lados, en Threads, en Blue Sky, en Twitter, en Instagram y básicamente ya. Y nos estamos viendo la próxima semana para la última covacharla de la serie de Ahsoka y pues a ver qué pasa el martes. Ahí estaremos también checándolo en redes y ya. No, ahorita lo que comentaba Julio de ver a la Quimera en Coruscant, no estoy tan seguro de eso porque, como decía, recordemos que este senador es el papá del protagonista de la serie The Resistance y se sigue comportando de la misma manera. Siento que si llegara a suceder lo de la Quimera en Coruscant, ¿no? Este enfrentamiento de, Pedro decía que el lobo venía, o el niño decía que el lobo venía y siempre sí vino. Si sucediera algo así, el senador habría cambiado y no vería tan mal a la resistencia. Entonces no sé cómo vayan a hacer esa conexión. Por supuesto que también me encantaría verlo, pero no creo que vaya a pasar. No, es que prefiero... a mí me parece que este mono es un traidor. Suena. Entonces no le sorprende nada, más bien está tratando de encubrir. Pero el hecho de que sea un traidor y que se mantenga dentro del Senado hasta la época de Resistance, no sé. Habría que construir algo más al respecto de pero sí, también me cae muy mal, ojalá que lo aviente por una ventana o algo así, no sé. Y ya, exactamente. O el grito Wilhelm, que ese no me sale, pero sería muy bonito, que aparte es firma de Star Wars, de Lucasfilm. Y ya, ahora sí, nos vemos, muchas gracias por todo, nos vamos a descansar. Muchas gracias, Diego. ¿Me escuchan? Pues eso, a mí la serie me está gustando mucho y realmente tengo otra fantasía más que me gustaría que pasase no en esta serie, sino en series futuras, y es que me encantaría ver cómo Erra es quien enseña a Grogu a ser un Jedi, porque creo que es el más apropiado para enseñarle, porque no es el típico Jedi. Erra sí que le dejaría seguir teniendo a su papá, le dejaría seguir siendo mandaloriano, le dejaría ser, y aún así le enseñaría el camino de la fuerza. Entonces creo que Erra para Grogu sería el mejor maestro que pudiese tener, así que si en algún momento las series se unen o se vinculan o hay algo, pues me gustaría mucho ver a Erra como maestro y a Grogu como su padawan. Sería precioso, porque le estoy cogiendo mucho cariño a Erra como hermano, igual que Sabine. Y la serie sé que se va a quedar como final abierto, porque está clarísimo que se va a quedar con un final súper, súper, súper abierto. Está claro que va a haber temporada 2, temporada 3, pueden hacer lo que les dé la gana con Ahsoka, porque universo hay, lore hay, y esta serie es de muy buena calidad, muy tipo de Rose One, entonces pues mola mucho y me está gustando mucho. Sinceramente, Ahsoka no es santo de mi devoción. No es que la odie, ¿vale? Pero tampoco la idolatro como la idolatra Andrea, pero está guay. Sobre todo porque sale Sabine, y Sabine sí que mola un pegote. Y yo soy vegana, promuevo la vida vegana, así que por favor reducir vuestro consumo de huevo, carne, huevos y lácteos, y reduce, recicla y reutiliza para el mundo. Muchas gracias, Biscocha. Que por cierto, ayer hicieron una noticia triste en el mundo a nivel Europa, y es que la purpurina se ha ilegalizado, no se puede utilizar más purpurina. Esto me apena y me alegra, me apena porque me encanta el tema purpurina, y me alegra porque al final la están prohibiendo por el tema de los microplásticos, lo cual es guay, pero no va a haber más purpurina en la vida. Que purpurina, acá le decimos diamantina o brillantina. Pero sí, no es biodegradable. No sé, Biscochan, yo creo que seguramente los productores, fabricantes, terminarán harán haciendo alguna biodegradable. Ajá. Sí. Ojalá, por favor. No podemos dejar que un mundo no tenga a purpurina, el mundo se varía. Pero qué bueno que toman esas acciones. Ojalá que todo vaya. Francisco. Con respecto a lo que decía Waco, ojalá Lucas te oiga. Me encantaría ver a Kanan en esta serie, la neta. Estaría bien chido. Y ojalá fuese a Freddie Prinze Jr., creo que daría muy chido el papel, la verdad. Ojalá. Pero yo, la verdad es que lo que creo es que sí vamos a poder ver a alguien de la trilogía original, porque tiene que salir Hera Mylove. Porque si no sale Hera Mylove, va a ser un muy triste episodio. Voy a terminar muy deprimido esta serie, que me ha estado gustando muchísimo. He estado muy contento con lo que ha contado David Filoni, la forma en la que lo ha contado. Me ha parecido una gran, gran serie. Insisto, después de Andor, me parece lo mejor que hemos visto de Star Wars en Disney Plus. Y ya en general, probablemente de la vida. Fuera de Rogue One. Y de Return of the Jedi. Pero con respecto a lo del senador, hasta donde yo recuerdo, sí se le va a cumplir el karma porque le van a destruir su planeta. Según yo lo vimos en episodio 7, le van a volar su maldito planeta. ¿Sabes qué? Se lo merece. No es cierto, no se lo merece, pero sí de paz. Por ojete, ¿no? La verdad. Y qué más, no, me ha encantado mucho la serie. Estoy esperando con ansia el último episodio, aunque tampoco me gustaría que se acabara. Ojalá, entiendo que ahora ya la onda son series de menos de 10 episodios o por ahí. Yo estaba acostumbrado a las series de 20 y tanto. Ya soy un viejito, me acuerdo cuando te aventabas una temporada que empezaba en septiembre y acababa en mayo del siguiente año. Ya no es así, pero pero igual estoy muy contento con Ahsoka, estoy muy contento con haber compartido con ustedes cada uno de estos programas. Les agradezco mucho la invitación, los momentos son muy chidos. Y ¿sabes qué? Viva Hera, dejen a Hera en paz. Ojalá Hera sea la nueva canciller del Senado y nos corra a todos. Y volaría, Te acabas de bizcochonear. Claro que estoy aplicando el bizcochón. Te acabas de bizcochar, iba a decir, Van. Uy, ojalá. Ahora sí que citando a bizcochar, yo sí recojo ese pantalón. Muchas gracias, y nos estamos viendo. Vean también, además de Ahsoka, vean Star Trek Lower Decks, que ha estado chidísima. No he podido ver el episodio esta semana, que salió justo el día de hoy, pero espero poder verlo en un ratitito, bueno, el día de ayer más bien, porque ya son de las 12. Pero muchísimas gracias. Vean también Only Murders in the Building. Los últimos episodios han estado fucking awesome. Y al menos ya salió Paul Rudd otra vez. Ya, no, pues fue un episodiazo. De sí. ¿Qué papel están haciendo todos? No. ¿Y qué más les recomiendo que vean? No, pues ya nada. Salió una película mexicana en Netflix que vi hace poquito, que se llama La Gran Seducción. Me cae muy bien Memo Villegas, lo admito, pero la película además está bastante chida. La recomiendo, véanla, está muy bonita. Ya, ahora sí ya me voy. Muchas gracias por la invitación, Van, muchas gracias, Waco, muchas gracias por escuchar, muchísimas gracias, por supuesto, al señor Temelón, que se tuvo que ir temprano, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado y comentado y todo lo demás, y por supuesto, gracias al líder supremo, que aunque no quiere estar en este programa, que no les diga que no lo invitamos, él no quiere, porque así es de nena. Ya, gracias. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran así todavía en ex-Twitter, también elizabeth.ugalde.bluesky, algo así, bluesky. También estoy como elizabeth.ugalde-bajo en Threads y en Instagram, porque nos vamos a mudar de esta red social que era Twitter cuando nos quieran cobrar, ¿no? Entonces por eso estamos anunciando. Pero bueno, a mí me está gustando muchísimo la serie, me está gustando tanto que no puedo creer que me esté gustando tanto. Básicamente no espero nada porque ya me lo dieron casi todo. Entonces sí me gustaría que salga Kanan, pero si no sale, pues no importa. Sí me gustaría que salga Zeb, pero pues si no, yo creo que más adelante. Sí me preocupa que todos estamos como muy seguros. Bueno, todos parecen estar muy seguros de que va a haber una segunda temporada. A mí me gustaría, pero pues la verdad es que nunca se ha hablado de una segunda temporada, no lo han aclarado, no lo han rumorado, nada. Entonces, pues quién sabe si realmente se haya segunda temporada. A lo mejor todo lo que deje esto inconcluso se va para Skeleton Crew y ahí lo resuelvan, ¿no? Entonces no sabemos realmente. Ojalá que sí haya segunda temporada porque quiero ver más a estos personajes, quiero ver más a Ahsoka, pero en cualquier serie del Filoniverso estará muy bien. Muchas gracias a todos por vernos, por acompañarnos. Yo les recomiendo La Rueda del Tiempo, se está poniendo bastante bien. Ya hay dos covacheandos que hablan de esa serie. También, ¿qué otra serie estoy viendo? Ya se me fue. Pero bueno, muchas gracias a todos. Gracias por vernos. Ya les estaremos avisando a la mera hora. Y el día siguiente tendremos covacharla de Loki, que ya empieza la siguiente semana. Veremos si la hacemos o no la hacemos. ¿Qué será? Nos pondremos uno de acuerdo. Sigan las redes covachas para estar seguros. Muchas gracias a los que se suscriben, dejan comentarios, ven la retransmisión, nos comparten. Muchas, muchas gracias a todos los que dejaron sus comentarios. No menciono a los que estuvieron acá porque si no se me va a ir alguno. Nos dice Julio, tal vez van a usar el mundo entre mundos para regresar a casa, haciendo alusión a lo que Baylan decía, que siente una fuerza extraña en el planeta, tal vez a los dioses de Mortis o algo así. Estamos viendo, don Francisco, muchas gracias. Nos dice Félix y ¿qué dice Disco Chan? Que dice que es una serie en Amazon. Por si es aquí en México también la acaban de estrenar, se llama Yuri Yuri. Okay. Cremita. Sí. A grandes rasgos es como un, o sea, esto que a los gringos luego los llaman para ser jurados así random. Se supone que es un grupo de personas que van a ser jurado, pero resulta que de esas, creo que son 12 personas, 11 son actores y solamente y una persona cree que sí es real. Es una persona de la vida real. Entonces le ponen escenarios en donde él dice, ¿cómo que esto está pasando? Y tiene que dar una opinión. Es buenísima. Honesta, o sea, totalmente. Flipante, te meas. Sí. Sí, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Podrá haber covacharla? Con eso nos vamos. Y si tienen, si están en Ciudad de México y tienen la mañana libre, vayan al Instituto de Ciencias Nucleares, que mañana es día de puertas abiertas, ahí nos estaremos viendo. Vámonos ahora sí. Adiós.